La Zona Cero. Pues entramos en tertulia con los terribles fifís. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has superado la noche buena? ¿Bien? Bien, he sobrevivido. ¿Has sobrevivido, verdad? ¿Has descorchado mucho? Sí, alguna que otra, pero no demasiadas, tampoco. Mira que eres descorchón, ¿eh? Sí, soy descorchón. Hay que tener más... Hay más peligro, no en el descorche, sino en el rebote. Ah, en el rebote. Sí. Como dijo el pirata ese que le pusieron un parche en el ojo después de celebrar una también, Navidad, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y la Navidad qué tal? ¿Te ha traído muchas cosas, Papá Noel? No, yo soy de Reyes. Soy tradicional y clásico. Siempre, qué monárquico. Me estaba acordando, iba a contar una historia. El ABC y tú soy la misma cosa. Sí. medio Zona Cero. Cuando los rusos inauguraron la Mir, utilizaron para celebrarlo champán de Moldavia. ¿De Moldavia? Sí, entonces habían calculado mal la presión, la presión, sabían que lo reventó y se quedó flotando por la estación espacial. Supongo que estarían los rusos lamiendo el aire durante varios meses. Así cogían algo. Sí, el champán moldavo. Sí, el champán moldavo, que es una cosa demoledora. Carácter, ¿verdad? Sí, desde luego, para tipos duros. ¿Qué tal, Bruno Carreñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. Recién llegado de Zaragoza, con un frío que pela, ¿no? Sí, están viviendo, vamos, yo creo que el deshielo de los polos está llegando ya a Zaragoza, en donde creo que no llegan a cero grados desde hace una semana, y de ahí para abajo. Desde hace una semana. No, claro. No, de verdad, y sí, sí, sí. Fíjate que he estado años y años en Zaragoza y pocas veces he sentido un frío. ¿Pero cómo sin viento? Porque Zaragoza con viento no, es terrorífico. No, sin viento. Imaginaos que Zaragoza sin viento está marcando estos días una media de unos 5 grados bajo cero. Bueno, el frío aragonés es entonces, mítico, ¿eh? Sí. Lo que ocurre es que lo está superando. Lo está superando a sí mismo en estos días. En La Muela ayer por la tarde marcaba casi 10 bajo cero. La Muela a 20 kilómetros de Zaragoza, una niebla como en la vida se ha sentido allí, pero bueno, como bueno, siempre, la ciudad, eso sí, estupenda. La ciudad magnífica y bueno, pues ya preparando con ilusión, ¿no? La feria del agua, la gran exposición universal sobre el agua, ¿no? Sí, bueno, con... ¿Ha gustado la mascota? Sí, a mí personalmente sí me gusta la mascota. No me gusta lo que va a ocurrir en Zaragoza en el 2008 del bueno, todo. Ese es tu carácter. Sí, es. Es que está frente al mundo siempre. Es solo defendiendo la posición ante el resto de la humanidad. Pero sí, por ejemplo, ya es en las televisiones locales, por ejemplo, la mascota, no le doy nombre porque no tiene todavía, todavía nombre. Pero ya podría decir, ¿no? Ya forma parte del mismo icono de algunas de las televisiones locales y bueno, pues la imagen de esta Expo de Zaragoza, en donde se va a recordar la importancia del agua en el fondo de la cuestión, es un tema muy muy importante, pues la verdad es que ya Zaragoza es una ciudad que vive la Expo y que bueno, está pensando en esa celebración que llegará de aquí a algo más de dos años y que convertirá a la capital del Ebro en una de las grandes capitales del mundo. Bueno, y viniendo de Zaragoza, anoche que Ternasco, ¿no? No, vengo de Zaragoza y bueno, ha sido este año toco marisco, ¿no? Marisco. Pero es que somos de ascendencia gallega, toda la familia, bueno, y eso se ha notado también. Bueno, algo de eso tiene Manuel Carballal, ¿eh? Que también de gallego, algo, un poquito. Vamos a presentarle, mi querido Manuel Carballal, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti. ¿Qué tal has pasado la noche buena? ¿Bien? Muy bien, ya tengo casi por montar una distribuidora de carbón. Ya sabes que es un chico malo y claro, y siempre te toca, ¿no? El castigo, el penitente. Bueno, pues aquí estás con tu nuevo libro, El secreto de los dioses, que nos ha encantado a todos. Es casi una enciclopedia de tus viajes, aventuras, ¿verdad? Por el ancho y largo del mundo. En Martínez Roca lo podemos encontrar. Voluminoso. Sí, por extensión podría ser una enciclopedia, ¿verdad? Pues sí. Por lo menos por extensión. Sí, pero bueno, que aquí están todas tus inquietudes, ¿no? Pues sí, la verdad es que me he quedado muy, muy ancho. Más ancho que largo escribiéndolo. Tenía muchas ganas de contar algunas cosas. Y dar mi punto de vista sobre otras, pero sobre todo dar datos, mucha información, que es lo que creo que es nuestra función, ¿no? ¿Y se va a sorprender aquel que te ha seguido a lo largo de los años? ¿Se va a sorprender con este libro? Yo creo que no, porque yo en realidad creo que he seguido siendo una línea muy muy uniforme, muy coherente, ¿no? Y siempre he sido un defensor de lo enriquecedor que puede ser investigar el mundo del misterio, aunque a veces pues descubramos cosas que no era lo que pensábamos, ¿no? El primer dato que yo saco después de leer el libro es que muy crédulo no eres. O sea, siempre No, yo lo fui. Lo fui durante 5 años que estudié teología y tenía una gran vocación. Y luego pues ya dejé de serlo. Ya opté más por la línea de Newton que por la de la Santa Sede, ¿no? Ahora dudas. Sí, pero yo creo que la duda... ¿Sabes qué pasa? En este mundillo a veces cuando se utiliza el término escéptico cometemos el gravísimo error de identificarlo con esa panda de... ahora tendría que salir un pi, un... Contente, Manuel, contente. Intentaré. Sujétale, no sé. Bruno. Bruno, sobre todo. No parece que tenga ganas de sujetarle. Pero creo que es un error grave conferir a esas personas. El término escéptico proviene de una escuela de filósofos de Pirrón que proclamaba cosas como que lo que yo diga puede ser rebatido por personas que tengan la misma información que yo. Y otros puntos de vista, la duda como método de aprendizaje, y a mí eso me parece no solo muy positivo, sino imprescindible a la hora de investigar estas cosas, ¿no? Bruno, que conoce muy bien a Manuel, pues te voy a pedir, Bruno, que nos hagas un perfil uh-huh. de Manuel, ¿eh? Un resumen de su biografía, a ver. Precisamente con esto que decía, es una de las frases que puede resumir perfectamente lo que es el comportamiento y la posición de Manuel hacia estos temas. Es un escéptico porque duda, y la duda le lleva a la investigación, y la investigación le lleva al viaje, porque es fundamentalmente un libro de viajes físicos, pero también de viajes detrás de todos esos temas que desde hace más de 20 años que él empezó a navegar en estas historias, comenzó a trabajar, comenzó a conocer y comenzó a documentar. Y en estos viajes lo que ha hecho es confirmar no confirmar lo que decían muchos de esos libros clásicos sobre los grandes enigmas fundamentalmente del pasado, pero enigmas del hombre, enigmas antropológicos que revisan todo este trabajo. Manuel Carballal, la biografía laboral de Manuel Carballal sería extensísima. Manuel Carballal comenzó a publicar reportajes allá por el año 1983-84, si no recuerdo mal, hace ya más de dos décadas, y parece que fue ayer, en revistas. ¿Dónde fue tu primer artículo, Manuel? Pues el primero se publicó en 1983 en Karma 7. En Karma 7. De aquella época, ¿no? Y desde entonces yo creo que ha pasado por todas las publicaciones de estos temas. Ha pasado por infinidad de medios de comunicación, compañero de radio en muchísimas aventuras, hace ya 10 años en un programa de Radio Voz que tuvimos la ocasión de trabajar y presentar juntos, Mundo Misterioso. Sigue la página, ¿no? Sí, por supuesto. Y la filosofía con la que Manuel se expresaba en este programa está perfectamente reflejado en el Secreto de los Dioses. Es documentar excesivamente, hasta el límite, todos los temas, y una vez que tenemos todas las piezas e incluso alguna más, poder empezar a juzgar y a valorar siempre con la mente abierta los temas de misterio. Es autor de numerosos trabajos. Él publicó un libro ya en el Grupo Planeta, muy interesante, que hablaba de los expedientes insólitos. Ese era el título y el trabajo, en donde presentaba cómo los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los diferentes países se han enfrentado a estos temas, que es otro de los grandes asuntos que ha trabajado Manuel Carballal a lo largo de su trayectoria. Ha presentado, dirigido también programas en televisión, tanto programas especiales con ese mismo título de los expedientes secretos, de los expedientes X españoles, como con el mismo título El Mundo Misterioso en la televisión gallega. Yo creo que fue uno de los primeros en ofrecer programas, una serie entera de programas de televisión de estos temas en una de las televisiones autonómicas allá también por los años 88-89, sí. criminólogo, teólogo y, bueno, infinidad de cosas más. Bueno, y también el detalle humano, buen emprendedor y solidario. Hablamos en alguna ocasión de Animum, ¿verdad? Una ONG en la que él estuvo muy involucrado, llevando alimentos allá donde eran necesarios. Esa experiencia también te gustó, ¿no? Mucho. Además, fíjate que en el libro el hilo conductor precisamente de todo este viaje son los misioneros. Sí, misioneros cristianos, que además de ser, no, evidentemente solidarios, por supuesto, fueron, pues, gente como Livingston, los primeros aventureros, los primeros exploradores. Y esto es algo que quizá ha pasado desapercibido. Fueron los misioneros cristianos los primeros que llegaban a lugares insólitos que no estaban cartografiados, los primeros en tomar contacto con tribus perdidas, que lógicamente llegaba un momento que se daban cuenta que la necesidad social es mucho más importante que la evangelización, que dejaban de lado su labor apostólica para ayudar a esos indígenas en las enfermedades, en las carencias, en las hambrunas, y que a cambio muchas veces algunos de esos misioneros jesuitas, capuchinos, combonianos, los padres blancos, recibían confidencias de centros, de emplazamientos arqueológicos inéditos, de secretos, de los chamanes, bueno, cosas interesantísimas que pueden aportar los misioneros. ¿Qué tal, Carlos? Decías que era muy Danik en el libro, ¿no? En No, le comentaba antes de empezar el programa, más que... Era un libro... Bueno, excelente para los siguientes de la Rosa de los Vientos, porque parece un libro de la Rosa de los Vientos, pero sobre todo que era muy engañoso el título, porque al tú con decir el secreto de los dioses, era Jesús el que comentaba que tiene un título Daniken, que no se corresponde luego con lo que viene dentro. Lo que viene dentro, pues lo acaba de explicar a la perfección, es la explicación de una vida de viajes, de investigación del misterio, del análisis de la documentación y de la obtención de conclusiones, que es lo más divertido e interesante. Es decir, hay que concluir, hay que mojarse, hay que opinar, y eso es lo bueno. Sí. Opinar hasta donde podemos, que eso también es muy interesante. No todo está resuelto, y eso es lo bonito, que alguien detrás lo pueda resolver, o por lo menos ir poniendo pequeñas piedrecitas para ir consiguiendo al final hacer una construcción que nos permita averiguar algunas de las cosas que seguimos todavía sin saber. Pero, aunque no es el objetivo del libro, hay una cosa que empiezo a apuntarlo ya, que para mí es esencial. Que es el ejemplo práctico. Las cosas se tienen que probar. Claro. Exacto. Tienen que probar. Es decir, vamos a ver, si existe una estatua de Kefren de 2 metros de altura y está hecha con diorita, pues ponga usted a hacerla, a ver cuándo tarda. Uh-huh. Así es como se prueban las cosas. Eso se llama empirismo, ¿no? El libro está lleno de ejemplos analizados, de demostraciones de cosas que se pueden considerar misteriosas, pero que se demuestra cuando alguien de verdad investiga y estudia a la gente del lugar, que no es tan tonta. Si no hace falta que vea un extraterrestre a ayudarte a levantar los muros de Tihuanaco. Que la gente del lugar era idiota, que existen formas, métodos, y donde no lo sabemos es donde hay que investigar. Pero donde lo sabemos, pues por lo menos reflejarlo. ¿Se te han caído muchos de esos mitos, Manuel? Muchos. El otro día lo comentaba con un amigo nuestro, con Josep Bizarro, sí. y lo definía un poco como la historia de un desencanto, ¿no? Porque tú llegas, cuando empiezas a hacer viajes, cuando empiezas a viajar, y vas a estos lugares, al final he centrado 7 destinos, 7 grandes zancadas para rodear la Tierra, que son Mauritania como representación del África árabe, Malawi como representación del África negra, animista, además siempre en relación a sus creencias religiosas, ¿no? Que han sido, nos guste o no, la religión ha sido siempre la conductora de la historia. Nada ha condicionado tanto a los seres humanos como sus creencias religiosas, ¿no? En política, en economía, en todo. Fíjate, Malawi, que es ahora hostigado, es un país hostigado por la enfermedad, por las carencias, por la hambruna. Una lástima, por esa santa trinidad diabólica de África, que es la malaria, la hambruna y la sequía, ¿no? Que y se aferran a su fe, ¿no? Y que además tienen, Malawi es un país, yo elegí Malawi entre otros países africanos que conozco, porque está en el Valle del Rif, que es el lugar donde de sida del mundo, además, ¿no? Terrible. Igual que Haití, que es otro país fundamental en el libro, por el vudú, que es una cosa aparte, no tiene vudú, está mucho más allá de la santería o del candomblé o de la regla de Ocha, es algo como una entidad propia. Egipto, por supuesto, que es un país fundamental, son casi 100 páginas del libro. La India son otras 100 páginas. Mongolia, que es quizá el último paraíso que queda virgen, podrían hablarse. Yo creo que cualquier país del mundo al que viajes vas a encontrar cosas que te van a enseñar muchísimo, ¿no? Sobre todo, como decía Carlos, si te sales un poco de las rutas turísticas convencionales y te vas con los ancianos. Menospreciamos mucho a los ancianos, no solo en Occidente, en todo el mundo pasa. En lugares como Egipto, si sales de los circuitos del Cairo, del Delta, del Nilo, o no surcas el Nilo, sino que te vas hacia el interior, hacia los oasis, hacia Bajarilla, Jarafra, ahí ocurre lo mismo en los fenómenos de migración que en el resto del mundo. Los jóvenes se van al Cairo a buscarse la vida, o a Alejandría, o a Luxor, y se quedan los ancianos. Pero ancianos, que artesanos, que siguen trabajando la piedra, que siguen construyendo con las mismas herramientas que construían los constructores de las pirámides. Y lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en la India y Mongolia, y puedes aprender tanto de los ancianos, y yo creo que deberíamos escucharles un poquito más. Mira, como sabes, Jesús y yo fuimos en otra vida jesuitas en una reducción guaraní, y nos martirizaron, entonces... Sí, así nos fue. ¿Qué te interesa de este libro, Jesús? Yo creo que todo, ¿no? No, me interesa todo. A mí, América, a lo mejor, ¿no? Me parece genial que haya libros de estas características y que estén escritas además por personas como Manuel Carballal. Para mí Manuel Carballal son de esas personas más documentadas de este país, y lo digo y sabiendo lo que digo, una persona que además tiene el gran mérito que no es extensible a muchos periodistas que a lo mejor trabajan en este terreno del misterio, y es que sabe y lo sabe contar, es decir, es un buen divulgador y además lo expresa muy bien tanto por escrito como por palabra. Y tiene una característica que a mí siempre me ha gustado y que sanamente le envidio, y es que vive pericolosamente, como le diría un italiano. Es decir, vive siempre al margen de las convenciones sociales y vive siempre en esa frontera entre lo permitido y lo prohibido. Que es muy pasional también, ¿eh? Efectivamente. Sí, sí. Es que eso solo es propio de personas que viven intensamente cada minuto, ese carpe diem. Bueno, pues Manuel Carballal es una de esas personas que lo vive y además da ejemplo continuamente en sus escritos. Con lo cual, para mí eso ya es algo que me llama la atención. Hay otra persona también, como sería el caso de Pablo Villarrubia, en otras circunstancias, bueno, que seguiría un poco esa trayectoria. Si la tenemos en Camerún... Ahora la tenemos en Camerún, sí, fíjate. A ver, anda, Pablo. Me ha enviado un correo, creo que está a punto de ser comido por los antropófagos. Sí, siempre está a punto de ser comido o sodomizado. Bueno, de todas maneras... Una cosa sola, porque Manuel, además yo creo que a veces es hasta más divertido. Yo voy a preguntar luego que cuente alguna anécdota. Pablo nos contó un día, Jesús y a mí, una historia. Nos quería contar una historia de búsqueda de ciudades perdidas en Brasil, pero nos importaba un bledo, porque era tan divertido lo que estaba contando, y tan interesante un atraco en medio del Mato Grosso a un autobús perdido a las 4 de la mañana. Toda la historia que contó, donde se vive una experiencia tipo Indiana Jones, del que se conoce el lugar y sabe lo que hay que hacer. Una cosa aparentemente sencilla, como ver que ahí ocurre algo extraño, salir por la ventana, echar a unos matojos ahí todas las voces que van con las cámaras y todo, quedarse escondido mientras oyó los gritos de los que eran asaltados, como dices, incluso vomitados, y luego a las 3 o a las 4 de la mañana salir, quitarse el polvo, si lo salió en algo, algo fascinante. En el correo que me envía Pablo, que es absolutamente delicioso. Que está en el Virunga ya con los gorilas. Sí, está cerca del Virunga y me dice, estamos en condiciones muy precarias, no tenemos ni siquiera internet. No, pero Pablo es que Pablo y Manuel, ¿verdad? Que son los aventureros por excelencia, que tenéis que contar más lo que os ocurre en los viajes que lo que buscáis, porque sí, es mucho más entretenido. Hombre, pero a veces. Este libro además cuenta mucho de la vivencia, ¿no? En primera persona, de los viajes, de lo que te cuentan esas personas, del el lado humano de los individuos a los que Manuel ha entrevistado en sus diferentes viajes. Yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? Porque la faceta humana es... hay dos líneas fundamentales en el trabajo, que es el ser humano, pero con lo más ligado al ser humano que hay a lo largo de su historia, que son las creencias. De ahí el título, El secreto de los dioses. Es el secreto de las creencias, y en qué se fundamentan esas creencias, que son en fenómenos que hoy les damos otra interpretación totalmente distinta, pero que son hechos que han dado forma a todas las religiones y a todas las creencias. Yo creo que no hay nada, ni un solo enigma de la antigüedad de los que trata este libro, en donde las creencias y la religión en sus múltiples y variadas formas no esté presente. Pero muchas comunidades africanas, asiáticas o americanas, Manuel, pues lo que dice el chamán, lo que dice el hombre medicina, es lo que va a misa, no lo que digan los políticos, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. ¿Te has encontrado con alguna sorpresa? Sí, con muchas. A pesar de que estamos comentándolo fuera, creo, lo del papiro Huéscar, que el primer documento histórico en David Copperfield tiene un teatro inmenso en Las Vegas, y tiene un museo, el mayor museo mundial de la historia del ilusionismo, y cualquier historiador de ilusionismo sabe que el primer documento, la primera constancia histórica que hay de la actuación de un prestidigitador es en la corte del faraón Keops, el constructor de la gran pirámide de Giza. El mago Devi hace una actuación con una serie de trucos que todavía hoy David Copperfield sigue realizando. O sea, viene ya de antiguo, ¿no? Pues a mí me ha fascinado encontrarme en todas las partes del mundo, además de unos conocimientos, que esa es otra lectura mucho más enriquecedora, unos conocimientos de la química natural, de la farmacopea, de la selva, absolutamente increíbles, y cosas interesantísimas, unos conocimientos de ilusionismo, de cómo utilizar las ilusiones, que eso lo hacían ya los sacerdotes de los faraones, para favorecer el culto, para favorecer sus ingresos, o incluso para favorecer las autocuraciones de los enfermos, controlar la fe, utilizar la fe como un instrumento de poder, ¿no? Desde siempre, desde los faraones. Ahora que hemos citado a Pablo Villarrubia, me contaba un día la historia de uno de los primeros bandeirantes de Mato Grosso, que se adentró desde la costa de Brasil hacia el interior. Entonces, él utilizaba un truco de ilusionismo para ir convenciendo a los indios de que era un dios. Lo que hacía es que vertía alcohol en el agua y lo prendía fuego. Entonces, claro, es decir, hacía que ardiera el agua hasta que le pillaron, claro. Eso es así. Luego no quedó mucho en su cabeza, pero bueno, la redujeron un poco. Todavía en la India, hasta que llegó. Es que el problema es que a veces es difícil decir, no podemos en el mundo este del misterio, a veces es muy difícil decir si es blanco, negro, auténtico o falso. Crear ilusión, hacer magia natural. Utilizar esa ilusión. Desviar la atención. En la India, por ejemplo, hay unos magos en el mundo de los gurús, de los sanyasis, unos prestidigitadores extraordinarios, con una capacidad para crear ilusiones que se han convertido convertido en trucos clásicos, el de la soga, el... pero luego hay otra serie de experiencias que no tienen un origen sobrenatural. Decías antes que hay que comprobar las cosas, lo de caminar sobre las brasas, por ejemplo, yo lo he hecho. Jesús lo ha hecho, de verdad. Y además, yo sí lo he hecho, se hace en el sur de la India, absolutamente perfecto. En la India se hace en adoración a Kali, en Grecia se hace en un culto ortodoxo de la iglesia ortodoxa cristiana, Constantino. Aquí en España, por ejemplo, en San Pedro Manrique, claro, se hace también el caminar sobre brasas, siempre con una justificación religiosa. Yo en mi caso lo que hice fue reproducir exactamente lo mismo que hacía en el sur de la India, una alfombra de brasas de 5 metros de longitud, al rojo vivo, y encomendarme no a la diosa Kali, ya que no soy creyente, ni a la Virgen de la Peña, sino a San Newton, que es mi santo particular, ¿no? Y es una cuestión puramente técnica, pisar con la planta del pie. No permitir que el oxígeno pase, ¿no? Exactamente, claro, si no hay oxígeno, no hay combustión. Y como es tan leve la fracción de tiempo que estás, el problema es dudar, quedarte parado y ahí es donde te quemas, claro, ¿no? Sí. Pero pasas, puede hacerlo cualquiera. Eso en San Pedro Manrique incluso pasa muchas veces con más zonas para estar ocupadas, para que la combustión no se produzca, para que ese oxígeno no se produzca. Yo lo que he aprendido en este viaje es que todas, absolutamente todas las creencias religiosas tienen un porqué. Vienen de algún sitio, no surgen porque... Es lo que te iba a comentar. Fíjate que el título es bueno, El secreto de los dioses, pero yo creo que es engañoso. Porque en realidad, una vez que lees el libro, te das cuenta, mucha gente que se acerca al libro por vez primera y empieza a hincar el diente en sus primeras páginas, en los primeros capítulos, va a pensar que todo radica en los dioses, ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario. Es decir, estás haciendo una reivindicación del ser humano. De hecho hay un cuento que cuentas precioso, ¿no? Dentro de esa tradición oriental, ¿no? De cuando los dioses quieren esconder un secreto y saber dónde lo dejamos. ¿Vas a destripar el final del libro? No te lo cuento. No, pero bueno, es conocido y bueno, y seguro que muchos oyentes lo saben. Esa línea es la que sigue un poco tu libro, y es verdad. Es decir, muchas veces intentamos reivindicar la participación de los dioses, que evidentemente en algunos momentos de nuestro pasado pues puede estar ahí esa intervención de esos dioses extraterrestres, llamemos como lo llamemos, pero es verdad que poco quitamos importancia a la labor del hombre a lo largo de todos estos siglos, pensando que aquellas cosas ciclópeas, por ejemplo, o alguna de las cosas que tú comentas, por ejemplo, hay un capítulo precioso cuando hablas de Perú, lo de los ablandadores de piedras, en concreto, los de piedras incas, que sería lo más seguro que pre-incas, no tanto incas. Alguna vez hemos comentado que los incas son herederos ya casi pues un poco forzosos de toda la tradición tecnológica de sus antepasados. Pues es que describes exactamente cómo se produce ese ablandamiento, cómo sigues la pista de un pájaro carpintero, das el nombre del arbusto, que es Hotcha, si no recuerdo mal, donde sacan esa piedra para que luego los pájaros carpinteros ablanden sus nidos y puedan ser más habitables. Es decir, que hay ahí todo un procedimiento natural de observación de la naturaleza que, por desgracia, yo creo que hemos perdido. Bueno, esa es una de las conclusiones que yo he sacado positivas de tu libro. Es decir, muy bien, ahí están los dioses, pero los dioses tienen que ocupar su lugar en el panteón. Pero cuidado, cada hombre es un ser también divino, y es un dios en potencia y también es capaz de hacer cosas increíbles. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos que te tienes que apuntar. Yo creo que hay dos cosas que hemos perdido los hombres modernos que tenían los hombres antiguos, que es, por un lado, el tiempo. Estamos muy ocupados con la final de Gran Hermano, con la Operación Triunfo, estas tonterías, o la final de Lío o tal, y los antiguos lo que hacían, y esto es lo que yo he aprendido con los beduinos en el desierto del Sáhara, o con los nómadas en el Gobi, o en la estepa de Mongolia, que es observar la naturaleza. Ellos tenían tiempo para ver por dónde se movían las estrellas, para ver con qué nubes llegaba el agua y con qué nubes no, para ver que si enterraban un cadáver de un animal en un lugar, la hierba crecía más deprisa, cosas que ahora para nosotros son obvias, pero que han sido un proceso de aprendizaje de años. Y por otro lado tenían fe, una fe tremenda. Dice el Evangelio que la fe mueve montañas, y si mueve montañas, de piedras. Y hay muchas aventuras en Egipto. Antes contabas lo de vivir peligrosamente. Es que yo he aprendido que hay las cosas interesantes están en los lugares prohibidos. Claro. Te dejan entrar, no hay nada interesante para ver. Claro. Y hay una anécdota muy muy buena en la hombre, cámaras, ya sé que vamos a mandar a Etiopía para que entre en la cámara de... No me des ideas. A ver si está por fin el acto de la alianza allí. Pero yo pongo un ejemplo siempre que me parece demoledor e irrefutable sobre la fuerza que tiene la fe de los hombres. Cuando te enfrentas a algo como Sacsayhuamán en Perú, o como Machu Picchu, o como las pirámides de Giza, muy cerca de aquí, en Mejorada del Campo, hay una catedral que ha hecho un hombre justo, un ex monje, que hizo una promesa a la Virgen del Pilar de Zaragoza, precisamente, construyó una catedral, y de verdad yo recomiendo a cualquiera que tenga tiempo que se acerque a verla, porque no es una pequeña capilla, no es una iglesia, es un pedazo de catedral que ha hecho un hombre con sus manos. Imagínate 100.000 hombres con la fe de justo. Serían capaces de mover montañas. Qué gran ejemplo, qué hermoso, sí señor. Bueno, decir que la mayor parte de los misterios se concentra en América es injusto también, ¿no? Sí. Claro, porque ahí tenemos África, Asia, a lo mejor menos conocidos los casos africanos, salvo Egipto, claro. Pero, ¿dónde te has encontrado con más sorpresa, con más inquietud? ¿En qué continente? Quizá en Asia, por ser menos conocido, o en África, o en África negra, es fascinante. En África te encuentras cosas que, por un lado, claro, primero te pueden sorprender, y luego cuando aplicas, que es algo que yo he intentado hacer, aplicar los principios, las técnicas de la investigación criminológica o criminalística al mundo del misterio, ¿no? Antes decía Carlos que cada día sabremos más, porque todas las ciencias, la arqueología, por ejemplo, la etnología o la antropología, están utilizando la fotografía por satélite, las termoimágenes, cada vez sabemos más y podemos aplicar nuevas tecnologías, incluso en el mundo de la criminalística, ahora con la utilización del ADN, casos que estaban archivados, crímenes sin resolver, podrán ser resueltos dentro de unos años, grandes clásicos de los serial killer y demás. ¿Sabéis la historia, no? Que quieren aplicar ahora el ADN para intentar descubrir quién fue ya que el destripador. Evidentemente, es lógico. Ya están, han empezado. Y ya se ha hecho y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, con otros clásicos como el estrangulador de Boston y demás, cosas muy interesantes. En el mundo del misterio podemos hacer lo mismo, aplicar nuevas tecnologías. Yo pongo el ejemplo siempre de que si hubiese sido, en lugar de Howard Carter y Lord Carnarvon, quien entrase en la tumba de Tutankamón, hubiese sido Jim Grisham y su CSI, pues habían descubierto el aspergirus mucho antes de las muertes de todas esas víctimas. Y no le hubiesen roto el cráneo. Evidentemente, ni habrían perdido el pene, bueno, y toda una serie de cosas, ¿no? Vale. Bueno, pues el secreto... Cada día más, nuestros hijos sabrán mucho más y cada vez habrá menos misterios, pero yo no creo que eso sea malo, porque eso nos acercará más a la verdad, ¿no? Sea cual sea. Yo es una de mis frases favoritas es esta en la que digo que la ciencia descubre lentamente lo que ya existe, ¿no? O sea, que vamos ahí paso a paso. Si no, fíjate las cosas que se han descubierto este año 2005, Jesús, que tenemos aquí una lista sobre las investigaciones más notables de 2005, y no son pocas, ¿eh? Y no son pocas, es el top 10 que hace la revista Science. Lo hace todos los años, de hecho, ¿eh? Uh-huh. Esta prestigiosa publicación académica cada año pues analiza los 10 logros científicos que desde su punto de vista pues han sido los más destacables. Y en primer lugar hay, bueno, son varios, pero todos tienen un denominador común dentro de ese primer puesto que ha sido asignado pues de una manera conjunta, ¿no? A varios estudios que ofrecen luces acerca del complejo funcionamiento de la evolución. Y es curioso, ¿no?, el que aparezca como en primer lugar todo lo que tiene que ver con esa evolución del genoma, todo lo que se está haciendo ahora del ADN, lo que contaba Manuel, porque hace muy poco, en estos últimos días, pues está en pleno vigor y en plena controversia y polémica todo lo del diseño inteligente, que, bueno, pues es una postura que no es que vaya en contra, pero bueno, que sí plantea distintos interrogantes en la teoría de la evolución clásica, ¿no? Bueno, pues de hecho es como un varapalo que está dando la revista Science dentro de este primer lugar a el diseño inteligente, a esta teoría, porque lo que está reivindicando es que realmente la teoría de la evolución, bueno, más o menos como la propuso Darwin en su momento, pero con distintas variantes y una evolución, nunca mejor dicho, pues mucho más sofisticada por los adelantos tecnológicos a los que estamos ahora teniendo acceso, pues lo que está confirmando de una vez por todas es que realmente la teoría de la evolución sigue vigente al 100%. Y bueno, y uno de los aspectos, por ejemplo, de ese primer puesto del top 10, de los que se comentan, de los muchos que se pueden comentar, es que en octubre de este año un equipo internacional de investigadores científicos reveló el mapa del genoma del chimpancé, por ejemplo, fue uno de los datos muy importantes. Otro es la secuencia lógica del virus de influenza, responsable de la pandemia de gripe del año 1918, que tantos millones de personas mató, y que se ha realizado también este año y que podría tener y va a tener, de hecho, un efecto pues beneficioso en la medicina y en todos los avances que se van a realizar a partir del 2006. Otro de los estudios también genéticos, esa evolución, ¿no?, a nivel de la genética, son los pequeños cambios de ADN que pueden desatar acontecimientos evolutivos dramáticos. De hecho, hay un caso muy curioso, porque esto sí que, de alguna forma, pone sobre el tapete que la teoría de la evolución sigue en pie. Los investigadores encontraron que un solo cambio genético puede ser lo único que necesita para causar una mutación a gran escala. Y ponen un ejemplo a gran escala de una especie concreta, como el caso del pez espinoso de Alaska, que perdió su escudo óseo y evolucionó de una especie de pez amante del agua salada a una variedad que habita ahora en lagos de agua fresca y, por lo tanto, de agua dulce. O sea, un pequeño cambio, como es en este caso, la pérdida del escudo óseo. Que, bueno, pues eso es un poco lo que nos está indicando con datos de ahora, pues cómo esta evolución se está realizando y que ahora tenemos los medios para comprobarlo. Bueno, pues este sería como el primer puesto dentro de ese top 10, ¿no? Los conocimientos nuevos sobre la evolución a nivel de la genética. ¿Y para completar el podium? Bueno, pues para decir alguno más, por ejemplo, uno de los que sí mencionan son los safaris interplanetarios, es decir, la cantidad de naves espaciales. Se ha apuntado a esto de los 20 millones de euros que cuesta. ¿Cuánto costaba, Carlos? El, 40 millones de euros. Es el proyecto ruso, el de dar la vuelta a la Luna en el 2008. Sí, 40 millones de euros. Los rusos son muy exagerados, Carlos, ¿no te parece? Sí, yo lo voy a hacer en patera. Él va en patera. Flotando ahí con vela solar. Lo comenta, por ejemplo, uno de los eventos más destacados posiblemente ha sido lo del aterrizaje de la nave espacial europea, la Huygens, en Titán, ¿no? La luna más grande de Saturno, lo mencionan como un caso representativo, pero bueno, pues todas las exploraciones espaciales que ha habido a lo largo del 2005 y así pues ocho más. Bueno, pues son, fíjate, Carlos, investigaciones, hay un derrame continuo, ¿verdad?, de datos, de gente, hay miles de personas investigando ahora mismo en el planeta y algún día tiene que salir, ¿no?, la solución para muchos problemas. Pero es que vas a ir seguro. Seguro. Mira, en eso siempre he tenido... Bueno, sería, iba a contar que es un caso, iba a decir, medio profesional, pero realmente es esto, así. Más que la aldea global, cuando, es la conciencia global, ¿no? Cuando se hacen cálculos, en este caso, en cálculos de tesorería social a largo plazo, para coberturas de pensiones, para datos, para siempre se tiene en cuenta un factor muy interesante que aparentemente es absurdo, porque no es una variable matemática ni se debería considerar, que es que la técnica cambia las cosas. Me estaba acordando ayer, por ejemplo, que... cuando anunciaban los responsables de Sony que Asimo, su robot, el robot que han tenido como que era una convertido, la variante más moderna, convertido en una especie de, ahora es camarero ya, pero tiene una variante que ha sido, por decirlo de una manera, la azafata del Congreso de la exposición de Aichi, pues bueno, pues... Empezó la azafata, era el camarero. No, Asimo era el robotito que empezaba subiendo escaleras, pero que ahora ya es camarero. Pero la azafata que ha hecho las veces de, pues como de introductora en la exposición universal de Aichi, si se combinaran los dos elementos, y la movilidad que tiene Asimo con las capacidades de texturas, de voz sincrética que tiene, sintética que tiene la azafata, pues se podría llegar a lo mejor en 10, 20, 30, 40 años a que a lo mejor tengamos robots. Pero bueno, capaces de ayudarnos a solucionar problemas. Este año los androides son la sensación en las navidades japonesas. Pero es que es así, es que esto es un factor, una variable con la que ahora mismo no contamos. Ya mantienen conversaciones inteligentes. Claro, pero que el momento en que esto sea real, has cambiado el mundo de golpe y no te has dado cuenta. Sí. Y lo tienes cambiado. Entonces, esto es la perspectiva, lo que hacía Julio Verne. ¿Por qué acertaba? Porque sabía lo que se inventaba, lo que se patentaba en su tiempo. Simplemente se colocaba a 100 años. Por ejemplo, el otro día me acordaba que cuando yo leí y me enteré que las primeras lentes de contacto, las sendillas famosas, son de 1885, es que no me lo creía. O que el primer fax se mandó en 1907. Es decir, se tarda mucho en que la buena tecnología sea del uso diario y común, para que afinarla, hay que mejorarla, hay que conseguir elementos de producción que la abaraten. Pero todo esto existe ya realmente, lo tenemos ya. El problema es que de repente lo tienes un día adelante y dices, ostras, sí. ¿Y ahora? Pero a mí esto del modernismo me parece muy bien, querido Carlos, pero como el acero alemán... El acero alemán. ¿Qué historia? Este es un ejemplo de las historias raras que te queda sorprendido. ¿Qué hemos enviado? ¿Lo que quedaba del Bismarck? Yo llegué a esta historia, no es anterior. Yo llego a esta historia por una situación muy rara. Es que encuentro un proyecto americano que empezó en 1995 que consiste en la extracción de 100 U-Bots. Tienen un centenar de U-Bots que están hundidos en torno a las costas británicas. Submarinos alemanes de la Segunda Guerra. De la Segunda Guerra Mundial, que están hundidos todos en torno a las costas británicas, y que una empresa norteamericana, con un enorme apoyo del Estado norteamericano, quiere sacarlos a flote. ¿Para qué porras quieren submarinos alemanes de la Guerra Mundial? Por el acero, amigo. Ahí está. Buscando, me encuentro un libro que, bueno, luego he visto que no, que había más gente que lo conocía. Libro que no está editado en español, que es un libro de un autor que se llama Dan van der Waalt, que habla del hundimiento de la flota alemana en Scapa Flow en el año 19. Bueno, cuento un poco la historia. Cuando se firma el armisticio el 11 de noviembre en Liffecho, la flota alemana es internada en Scapa Flow, en la base del norte de las Islas Británicas, y allí, en 1919, ante el temor que tienen los alemanes de que los británicos se queden con los barcos y que antes del tratado, que luego fue de Versalles, no se cumpla la propiedad para Alemania de los mismos y pasen a incorporarse a la flota británica, los hunden. En la bahía de Scapa Flow no tiene mucha profundidad y en los años 20 y 30 se hicieron algunas recuperaciones de algunos navíos, pero bueno, básicamente bueno, para ver si era posible utilizarlos, que tenía pocas posibilidades. ¿Qué ventaja puede tener el acero de la flota del Kaiser? Porque aparentemente es mucho más barato fabricar acero nuevo que tener que buscarte o perder el tiempo sacando acorazados del año 19 a flote. Pues tiene algo muy curioso, y es que si tú quieres construir elementos capaces de captar radioactividad en el espacio, necesitas acero no contaminado por las bombas atómicas del año 45. Las bombas atómicas del 45 hicieron que en pequeñas cantidades, de manera imperceptible, todo el acero fabricado en el mundo desde el 6 de agosto del 45 tenga ligeros contenidos de radioactividad superiores a los que tenían en los años anteriores. ¿Dónde está el acero puro que no lo tiene? Hundido por los aliados en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que quieren. Bueno, pues ese acero ya se utilizó para lo que dejaron las naves Apolo en la Luna. Lo tiene la sonda Pioneer, la que salió del sistema solar. Lo tiene la Galileo. Lo tienen las naves espaciales norteamericanas. Y quieren más. Porque cuanto más tengan, mejor pueden utilizar para los viajes del futuro. Por eso, el intento era de sacar 100 U-Bots hundidos de las aguas del Atlántico Norte a lo largo de la próxima década. Entonces, ¿podríamos recuperar la flota de Cuba, Carlos? Ay, el Maine, que mira Zelinsky, que está buscando pirámides ahora en el Yucatán. No, pero la flota del almirante Cervera, efectivamente, ahí está, claro. Hundida en Santiago de Cuba, en la entrada. Los supervivientes de la batalla de Jutlandia pueden volver al espacio, pueden volver a triunfar. Ahí van a llegar a la Luna, de hecho ya están en la Luna. ¿Sabéis que hubo un ejemplo demoledor de que el hombre pisó la Luna cuando esa estúpida debate que hay, que ha hecho incluso a los norteamericanos ser capaces incluso de desviar algunos de sus telescopios para hacer fotografías de las huellas? Pues está hasta las narices ya del tema. Pues se acabó todo cuando el tsunami, cuando el desgraciado tsunami del año pasado. Hoy se cumple un año, sí. Hay un montón de personas, son cientos de miles que están conectados a la red que existe en Internet para detectar cualquier movimiento en el eje de la Tierra. Cuando se produjo el tsunami, el eje de la Tierra tuvo un movimiento muy pequeñito, de unos centímetros, y automáticamente todos los que estaban en ese sistema de seguimiento, recibieron un correo electrónico que lo indicaba. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabían? Pues porque una de las últimas misiones a Apolo colocó unos pequeños espejos en la Luna que, apuntándolos un láser de la Tierra, permiten captar cualquier movimiento imperceptible que exista sobre el eje. Pero es que, no sé cómo explicarlo a la gente, es que los pusieron allí. Es decir, que no los mandaron, es como una onda, que es que fue alguien y los colocó. Bueno, pues esa es una de las pruebas actuales más interesantes y sólidas de lo útil que son las labores en el espacio, por lo que significan de la investigación del futuro. Bueno, pues esta es una de las razones de por qué ahora están buscando acero de la Primera Guerra Mundial. Acero de la Primera Guerra Mundial. Bueno, no de la Primera Guerra Mundial, Bruno. Esto fue, vamos, del prólogo de la humanidad casi, lo que se ha encontrado en Cataluña. Uh-huh. Pero qué cantidad de utensilios, miles. Sí. Es un caso sorprendente, ¿no? 3.000 herramientas. Elaboradas por seres humanos, lo que ocurre que no se sabe todavía en qué estadio de evolución. Pero coetáneos de Atapuerca, a lo mejor. Sí, aproximadamente de las mismas fechas. No. Lo que ocurre que las dataciones todavía pueden tardar 4 meses en conocerse de forma exacta, pero de hecho a este yacimiento que se encuentra muy cerca de Tarrasa, exactamente en Valparadís, muy cerca de Tarrasa, se han encontrado 7.000 instrumentos y herramientas y 3.000 huesos de animales. Todavía no han aparecido restos fósiles humanos, pero posiblemente sea tan solo cuestión de tiempo, porque si se han encontrado 7.000 instrumentos humanos, es evidente que antes o después es muy probable que aparezcan los responsables de esos instrumentos. Le llaman la Atapuerca de Cataluña. De hecho, se ha convertido, creo, y lo podemos afirmar así sin la más mínima duda, en el yacimiento arqueológico a nivel del estudio de la evolución humana más importante que se ha descubierto en toda la península, en toda España, desde que han empezado a producirse descubrimientos en la zona de Atapuerca. Estamos ante la nueva Atapuerca, sin lugar a dudas, y no solo por la cantidad de restos que se han hallado, hablamos de 7.000 instrumentos elaborados por seres humanos, sino también por antigüedad. Las dataciones hablan de que podrían tener esas herramientas humanas aproximadamente 1 millón de años. Lo que se sabe es que pertenecen a un periodo que finalizó hace unos 800.000 años y que comenzó hace 1.800.000 años. Pero la fecha que se está estableciendo como la más probable para estos hallazgos que son casuales, porque en este lugar hace unos meses se estaba construyendo, se estaban adaptando la zona para una vía férrea, y fue cuando empezaron a aparecer extraños restos, se tuvo que suspender las obras, la obra pública, y entonces fueron los científicos y los responsables de varias instituciones catalanas e investigadores, además de renombre, como el codirector de Atapuerca, Eudald Carbonell, que es uno de los responsables de estos descubrimientos y de estos hallazgos, que han comenzado a realizarse de forma sistemática hace aproximadamente 4 meses y con un resultado que, insistimos, es excepcional. Nos demuestra dos cosas. Primero, que toda la península ibérica podría estar poblada por seres, por homínidos, hace aproximadamente 1 millón de años, porque de esas fechas son también los de Atapuerca, de estas fechas son los responsables de esas herramientas, de esa fecha serían también los homínidos de Orce y otros descubiertos en el sur de Andalucía. Cada vez hay más hallazgos que demuestran que en la península ibérica existieron varias poblaciones de seres homínidos, de prehumanos, hace aproximadamente 1 millón de años, cuando hace 1 o 2 décadas era algo prácticamente imposible de concebir. Diferencias con Atapuerca, una que es fundamental. Los homínidos de Atapuerca de hace 800.000 años, los más antiguos de los dos tipos de homínidos descubiertos en el lugar, se descubrió que pertenecían a una nueva especie, el Homo antecesor, que eran algo así como un estadio intermedio entre los humanos más, entre los prehumanos más ancestrales y los hombres de Neandertal. Sin embargo, sus herramientas eran más sofisticadas que las que se han encontrado ahora en Cataluña. Las herramientas encontradas en Cataluña, pese a que tienen 1 millón de años, son muy parecidas a las que fabricaban los Australopithecus hace 2 y 3 millones de años, del modo 1, es decir, de las primeras herramientas que fueron elaboradas por seres humanos. Sí, esto, muy rudimentarias. Muy rudimentarias, ¿no? Lo que nos quiere decir que muy probablemente también en la península ibérica existió, como ha existido en África, diferentes homínidos que pudieron incluso coexistir y de los cuales ninguno o muy pocos llevaron una línea hereditaria que derivaron en futuros seres homínidos, como puede ser en el caso del Homo antecesor, cuya línea derivó en el hombre de Neandertal. No sabemos exactamente quiénes fueron los responsables de esas 7.000 herramientas, pero con toda seguridad en los próximos meses puede haber novedades al respecto, porque las dimensiones del yacimiento de 50 metros de largo, de 15 de anchura y de momento de 3 de profundidad... Y tantas, ¿no? Y tantas herramientas, 7.000 en tan solo unos meses. Es decir, que dentro de unos años Atapuerca lleva prácticamente 20 años de investigaciones y de excavaciones. Y aquí, en tan solo unos meses, han descubierto ya 7.000 herramientas, 3.000 huesos humanos, 3.000 huesos animales, lo suficientes como, por ejemplo, para averiguar que el ser humano y algunas especies de animales competían por los recursos, lo cual nos hace pensar que no se trataban de cazadores y que estaban en un estadio de desarrollo evolutivo menor al que podían estar los prehomínidos o los homínidos de Atapuerca. En todo caso, estamos ante posiblemente el yacimiento de fósiles humanos más antiguo de Europa, porque puede ser más antiguo que el de Atapuerca y puede tener la misma antigüedad que los hallados en Georgia, entendiendo los hallados en Georgia como pertenecientes a la Europa continental. Porque hay mucha discusión al respecto si atribuirlos a Asia o no atribuirlos a Asia. Te voy a hacer una pregunta, Manuel Carballal, para nota. Te vamos a dar el cum laude si me respondes bien a esta. En tu opinión, si atendemos a la cronología que nos han impuesto, la cronología humana, ¿dónde está la clave? ¿Dónde se produce el misterio? ¿Dónde está el apagón? Me estaba comentando bien antes, me decía Carlos, lo de las anécdotas, y ahora escuchando a Bruno con estas herramientas que se han descubierto, a mí una de las cosas que ha sido hilo conductor en este viaje también ha sido, por un lado, el mundo de los petroglifos, sí, y por otro el arte rupestre, ¿no? Que te sorprende en lugares tan remotos, o sea, como Galicia, mi Galicia querida, encontrarte unos petroglifos y unas pinturas rupestres que luego llegas a lo más profundo del África Negra y te encuentras los mismos. Te vas a Perú y te encuentras los mismos. Te vas al Sáhara egipcio o al Sáhara, el otro extremo, el Sáhara mauritano, y encuentras las mismas pinturas rupestres, como si una misma mano las hubiese pintado o como si hubiese habido una conexión. Yo ahora creo que tengo ya una teoría clara de por qué se repiten en distintos continentes esas mismas pinturas, y tiene que ver con el mundo del chamanismo, ¿no? Y con el viaje al mundo de los espíritus que hacen los chamanes en todas las culturas. Pero una de las cosas que a mí más me alucinó es encontrarme en el sureste de Malawi, precisamente en Malawi está rodeado por Mozambique, como España rodea a Portugal en buena parte de su geografía, y muy cerquita de la frontera unas cuevas donde hay una cultura, la tribu de los Ñau, que además es un tipo de chamanismo fascinante, son unos bailarines. Ellos llegan al trance no por fármacos, sino por las percusiones, que es algo que se repite también en todas las culturas, y por agotamiento, porque sus trances, los brujos Ñau bailan, son bailarines que bailan, lo mismo lo he visto en Siberia, con una chamán satán, de la línea de los satán, que es otra cultura fascinante, que viven de los renos, y ahí hay pinturas rupestres, en las que aparecen, igual que aparece en el Sáhara egipcio o en el Sáhara mauritano, en zonas en las que ya ahora son desiertos, pues aparecen pinturas con jirafas, con elefantes, porque en otro tiempo fueron selvas tropicales, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo alucinante de esas pinturas rupestres en Malawi es que te encuentras coches, automóviles. Si esto lo pilla Daniken, claro, yo cuando veía eso... Volvemos a Daniken. Sí, claro, es normal, es lógico, o sea, porque yo entiendo... ¿Cómo coches? Coches. Y es algo, la respuesta es tan sencilla como la historia de los cultos del carguero en la Melanesia. El mundo cargo, sí, es exactamente. Hay todavía hoy, en el siglo XXI, aunque nosotros nos movemos por internet, utilizamos la radio, existen culturas que están ancladas en la Edad de Bronce y que se han superpuesto y han superpuesto sus pinturas, sus centros de poder, sus lugares de culto a lugares en los que habían existido, como el caso de los incas y anteriormente los aztecas, los mayas, los toltecas. En los mismos lugares convivieron distintas culturas con un estado de tiempo muy largo entre unos y otros. Pues cuando las tribus de la Edad de Bronce de la actualidad se encontraron los primeros coches, esos dioses metálicos, blancos, que llegaban de lugares desconocidos, pues los añadieron a sus cultos, a sus panteones, claro. Y claro, cuando llega el viajero novato como yo, pues lo que ve ahí es algo que tiene que ser extraterrestre. Pues bueno, si tenían coches en la Edad de Piedra... Es aquí Fernando Alonso, claro, ¿no? Es como pues si vas a la Universidad de Salamanca y ves el extraterrestre, de bueno, aquí algo... Esa superposición de culturas creo que es una de las cosas más curiosas que yo me encuentro con este viaje. Pero además eso, de manera inconsciente existen, vamos a ver, como el mundo es cada vez más caleidoscópico, está más conectado, ocurre en cualquier nivel. Me contaban hace poco una cosa que realmente es, pues probablemente por observación, como decía Manuel Calvet, cualquiera se hubiera podido dar cuenta, sin embargo no te das cuenta, y es que en un porcentaje enorme del planeta Tierra, Parque Jurásico, la gente cree que es así. O sea, que hay bichos, que hay sitios en el mundo. Sí. Pues no, mundo perdido, mundo perdido. No saben exactamente lo que es un dinosaurio, pero da igual, pues bueno, pues hay bichos. Igual que en mi tierra hay pues este tipo de bichos, pues a algún punto pues habrá bichos así de largo, o sea, de grandes. O sea, que no hay capacidad de discriminar el conocimiento. ¿Sabes? Con lo cual, ese mismo tipo de gente llevaría el dinosaurio pues a una pintura. En Galicia a ver los ailos, ¿eh? Porque hay cosas, yo me he encontrado cosas en una área de la criptozoología, sí. Hay algunas anécdotas, no sé si tenemos tiempo. La siguiente la podemos... Pero hay anécdotas muy simpáticas. No, si te decía cómo se integra... Hay cosas muy raras, un elemento, muy raros por pero ahí. Fíjate, os decía cómo se integra un elemento mítico del pasado a la realidad actual, precisamente por el convencimiento, por tu ignorancia de que eso puede existir, y punto, y lo coges, y lo dibujas. Bueno, pero no os preocupéis porque Pablo Villarrubia viene el 1 de enero con el Mukele Bembe. Debajo del brazo. Debajo del brazo, ya nos explicará bien cómo quedó ese asunto, ¿eh? No, pero es verdad un poco lo que decía Manuel. Pongo también un ejemplo, ¿no? Una anécdota que a mí me ocurrió, pues, en esa África negra, ¿no? En Mali, pues, dentro del País Dogon. Pues en el País Dogon hay un lugar sagrado para ellos, que es un lugar de pinturas, de las pinturas rupestres que ellos tienen, que veneran y que hacen ahí incluso las circuncisiones a los niños. Y entonces lo que te llama la atención es que ese lugar, a pesar de que tiene cientos de años, cada año o cada dos años me parece que era, esas mismas pinturas con pintura nueva, reciente, vuelven a repintarlas. De tal manera que cuando tú lo ves y con esos colores tan chillones, dices, bueno, esto es una tomadura de pelo, esto no tiene que ser tan antiguo. Y es porque ellos no tienen ese concepto de la antigüedad, porque lo están repintando continuamente y, sin embargo, el que solo se queda con esa visión superficial se lleva un aspecto engañoso, ¿no? Pues seguro que no vais a quedar defraudados con el último libro de Manuel Carballal, El secreto de los dioses, en Martínez Roca, del que seguiremos hablando en la siguiente hora, así como de diferentes asuntos propuestos por Bruno, Jesús, Carlos, siempre la tertulia de las 4C, en este caso 5C, porque Carballal es una C obligada, pues seguro que os va a llamar la atención. No lo perdáis, ahora las noticias. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Viviendo una noche apasionante con las 4C, con la visita de Manuel Carballal, que esperemos se prodigue más por estos lares, porque Manuel, tú sabes que aquí tienes tu casa, ¿eh? Sí, pero me está tentando a mí lo de los antropófagos, donde sea Pablo, igual me voy a ir a echarle una mano. ¿Te vas a ir a echar una mano a Pablo? No, a los antropófagos. Ah, bueno. Yo la verdad es que estoy deseando que venga, sobre todo por su salud, ¿no? Que regrese intacto del Camerún. No, Pablo vuelve intacto siempre. Ya, pero lo que dice Jesús, lo que decía antes, que cuando no le quieren comer, le quieren... No, bien intacto, lo malo es que puedas entrar. para contar la experiencia. No, seguro, no, ha salido. Es que Janon San Rampa explicaba cómo se abría el tercer ojo. Ah, sí. Bueno, vamos a quedarnos de momento en Europa, porque tenemos Jesús, que por fin ya el castillo danés, donde moró Hamlet, el personaje célebre de William Shakespeare, pues ya está desprovisto de espíritus, ¿no? Eso es un alivio, porque fíjate que Carballal me dijo, a ver si me acerco al castillo, a ver si encuentro... precioso allí. Kronborg. Claro. Pero pues... ya no puedes ir, Manuel, ya no hay espíritus. No, sí, el fantasma está aquí mucho más cerca, aquí en las Cortes hay un montón. No te falta ir tal, hay mucho fantasma por ahí suelto. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, fíjate que es un restaurante, un castillo, el castillo de Kronborg. Sí, ya nada es lo que era, ¿eh? En Helsingør, al norte de Copenhague, en Dinamarca, bueno, pues es el castillo que tradicionalmente se considera que es donde se desarrolla la acción de Hamlet y donde se inspira, ¿no?, William Shakespeare, pues para su famoso drama, sí, escrito en 1611. Claro, que en un castillo tengan un restaurante con el lema "algo huele a podrido". Claro, bueno, digo que estamos hablando de algo tan profano como un restaurante y una experiencia que tienen los camareros, o sea, que no estamos hablando de un castillo, es medieval y después tuvo su importancia en el Renacimiento, pero que hasta hace poco, y estamos hablando de junio, que es cuando inauguran este restaurante, pues bueno, prácticamente no se oía nada raro, a pesar de ser un castillo y a pesar de tener todos estos referentes literarios y medievales que tiene el castillo de Kronborg. Pero en junio inauguran este restaurante, y mira tú por dónde, pues empiezan a ocurrir cosas raras. Y ese es el testimonio de alguna camarera, como Dorte Andersen, que ella comenta que empezó a pasar muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque a raíz de la apertura, ya digo, del mes de junio pasado, pues empiezan a ocurrir cosas muy raras, y sobre todo por la noche, que es cuando deben ocurrir estos casos de fantasmogénesis. Y además se especifican en la sección 14 del restaurante. Claro, estoy en la sección 14 y digo, ¿cómo eres el restaurante? Claro, con el castillo tan grande que es, me imagino que sería... ¿Dónde las tapas? En una pequeña, sí, en la pequeña parte, esa, la parte 14, ¿no?, del restaurante. Ofelias a la plancha. No las mazmorras exactamente, ¿no? Sí. Y empiezan, pues, a ocurrir cosas como que las velas empiezan a encender solas, las puertas que se cierran sin motivo, mesas que se colocan en otro orden, botellas de vino que caen de las estanterías, algunas vacías cuando estaban antes llenas. En fin, eso empieza a hacer sospechar que estos fantasmas, pues, les da por el líquido espirituoso. Por la cata. Y claro, cuando empiezan a ocurrir estas cosas, ¿qué ocurre? Pues normalmente que llaman a un parapsicólogo, en este caso a una parapsicóloga llamada Brigitte Gray. Es llamada al rescate, pues, para que espante, para que exorcice el lugar. Y por supuesto, pues, para que los clientes vayan allí. Hombre, ya sabemos que el reclamo de los fantasmas, pues, puede ser interesante incluso, pues, para alquilar alguna vivienda, algún castillo escocés, pero no tanto para acudir a cenar plácidamente, ¿no?, salvo que sea la mansión del terror. Y en este caso, pues, mandan a esta parapsicóloga Brigitte Gray que despliegue todos sus recursos paranormales, y efectivamente, según ella, pues hace huir a esos malos espíritus, porque es cierto, y ella confirma, que sí que había una serie de presencias incómodas. Hombre, tan incómodas como que alguna camarera decía que tenía esa sensación de que alguien la estaba observando fijamente, y sobre todo cuando iba al servicio, ¿no? Pero fíjate el ejemplo que puso. No, fíjate, el ejemplo es muy curioso. Dijo como cuando tienes la sensación de que te miran en un vestuario. Muy curioso el ejemplo. Y el olor... como a cadáver, a un olor putrefacto que había en la Dinamarca, de la sección 14. Que las camareras danesas, cuando iban al servicio, pues notaban como que alguien las miraba, sí, las botellas como... estaban llenas, luego vacías. Sí. Que no va a ser un fantasma. Como unas sombras al acecho, ¿no? Especificaba, ¿no? Sí, sí. Y comentaba una de ellas, bueno, en concreto la parapsicóloga Brigitte Gray. La parapsicóloga Brigitte. Sí, Brigitte. Es angustioso sentir que hay un ser misterioso que te acecha. Por eso digo lo de las sombras al acecho. ¿Eh? Pero bueno, fuera lo que fuese, ella hace sus ejercicios, sus rituales, y al final dice que desaparecen, pero no con un éxito como ella hubiera deseado, porque estamos a finales de diciembre y todavía se sigue hablando de estos fantasmas que merodea por el castillo de Kronborg. Bueno, lo importante es que el restaurante estará lleno a estas alturas, ¿no? Sí, eso sí, yo creo que la gente es bastante morbosa. Claro. Yo pienso que es una buena publicidad, ¿no?, para que alguien acuda a un restaurante. Es algo que ya ofrecemos aquí a cualquiera que abra un restaurante, pero que sea un castillo medieval, a ser posible, ¿no?, porque esto le da como más pedigrí. Pues lo del fantasma, yo creo que la gente ahora le va la marcha. Entonces, tú ahora pones un lugar, de hecho hay algún restaurante que lo están diciendo así. De hecho, hace poco yo he estado en el parque de atracciones y en un lugar dice usted no se morirá de hambre precisamente aquí, sino se morirá de miedo. Se está hablando de un caso donde, que el restaurante y habilitado, pues para que la gente pase susto, ¿no? Sí. Te dan a elegir susto muerte y para que la gente solo elige el susto. En estos temas, de, claro, cuando aparece un parapsicólogo y dice, voy a quitar de aquí unos espíritus, Manuel, claro, ya te conmueve, ¿no? Claro, se supone que el parapsicólogo tiene que dedicarse a investigar, a mirar, ¿no? A notar, a apuntar, a divulgar. Sí, luego no nos extraña que haya escépticos como los que hay, ¿no? Lo dejamos muy fácil a veces. Claro, dicen, no, es que venimos aquí todo el equipo, vamos a quitar los fantasmas, vamos aquí a desplegar unos medios técnicos sin parangón. De todas formas, este es uno de nuestros estigmas, ¿no? Pienso yo, porque la verdad es que tenemos muy poco material, o sea, si comparamos el mundo de la investigación del misterio, que de verdad que es apasionante y tremendamente enriquecedor, pienso yo, desde el punto de vista cultural y demás, con los medios que tiene el mundo de la ciencia, que los debe tener, por supuesto. Nosotros cuando llegamos a un caso de estos, que llegamos con el bloc de notas, la cámara de fotos, la grabadora de cintas del año de las quimbombas, y con eso pretendemos revolucionar la física newtoniana, ¿no? O sea, lo llevamos bastante crudo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahí está. Ya si quieren ustedes ir al castillo de Hamlet, ya pueden ir. Hombre, queda alguna presencia, alguna cosilla en el servicio. Sí. Procuren siempre mirar... No coman la sección 14. Exacto, mirar a un lado y a otro y bueno. Es donde irá precisamente algún olor que otro, pero bueno. Pero bueno. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hacer viajecillo. Además, Cromo es muy bonita, ¿eh? Merece la pena, de verdad. Oye, por cierto, Carlos, ¿esto de desplegar una tela de araña en el espacio es factible? Es que esto es ciencia ficción. Yo cuando he oído esta noticia me he quedado pasmado, porque el comienzo del experimento se va a hacer el 18 de enero, ahora, de este próximo enero. Es una misión conjunta entre la NASA, la Agencia Espacial Europea, y los japoneses, la Agencia Espacial de Japón. Están trabajando todos en la misma idea, y consiste en colocar una serie de robots en el espacio que puedan construir a través de una tela de araña gigantescos paneles solares capaces de desviar energía a la Tierra, bien a una estación receptora o bien en forma de microondas. Bueno, lo que van a hacer es el paso inicial. Si el 18 de enero el Furoshiki, que es un pequeño satélite japonés, será lanzado al espacio para que un experimento creado por la Agencia Espacial Europea a través de Leopold Summerer, que es de un equipo el director del equipo de conceptos avanzados de la Agencia Espacial Europea, y la Universidad de Viena, hagan un experimento corto de cómo se podría crear una especie de telaraña construida por robots para a partir de ahí generar estructuras más complejas cuyo objetivo sea, en principio, la creación futura de enormes paneles solares que puedan desviar energía del Sol a la Tierra. Bueno, lo que van a hacer básicamente es que tres satélites pequeñitos se separarán de una nave nodriza, se lanza desde una lanzadera en vuelo, es decir, al estilo de lo de la nave SpaceX One, de la de famosísima nave del dueño de la Virgin. Es muy parecido, es decir, harán un lanzamiento, unas cámaras fotográficas comprobarán que los robots extienden una tela que mide 40 metros por cada lado, es una especie como de red gigantesca que se colocará, y que no se enreden en ninguna de ellas. A continuación soltarán dos robotitos que se llaman Robby Space Junior 1 y 2. Entonces Robby Space Junior 1 y 2 se moverán a lo largo de la tela, entre la nave nodriza, de la tela falsa, en realidad es una red, para poder comprobar que tiene la solidez necesaria para que a partir de ella robots futuros puedan construir un espacio todavía más grande. El propósito final es captar energía del Sol y enviarla a la Tierra. Ese es el inicial. ¿Eso para cuándo lo quieren? Bueno, el lanzamiento lo hacen en el 2016, el 18 de enero. Ellos querrían construir el primer panel solar de prueba a lo largo de este año. Pero, como ha dicho el responsable del experimento, Nobuyuki Kaya, simplemente, que es un ingeniero de la Universidad de Kobe, hay un simple problema. Dice, el presupuesto es cero. No hay presupuesto. Entonces van a hacer el experimento para comprobar que es factible y a partir de ahí intentarán venderlo. Entonces ellos tienen dos ideas. La primera sería simplemente transmitir la energía a una estación receptora, como intentaron hace tiempo los rusos mediante un sistema de iluminación, que recordaréis que lanzaron un satélite con el objetivo inicial de intentar iluminar Siberia. Pues es muy parecido, la única diferencia es que lo que quieren condensar es energía. Los japoneses lo que están trabajando conjuntamente con la Universidad de Viena y con la Agencia Espacial Europea es en enviar energía por medio de microondas para que pueda ser captada en la Tierra y convertida en energía eléctrica normal. Pero es que hay algo más, que sea la posibilidad de que estas extrañas redes sirvan también para construir paneles de protección de los satélites o incluso de la Estación Espacial Universal, pues por ejemplo de chatarra espacial o basura, o de pequeños meteoritos, o de pequeños inconvenientes que te puedas encontrar en el espacio. Pero es que sí estaba anticipado en novelas de ficción lo de los robots capaces de construir telarañas espaciales para diversos fines en el espacio. Es una cosa realmente rara. Pues vamos a ver, de momento presupuesto cero, pero está ahí. Como siempre. En el papel. Como por cierto, Bruno, ya se confirma, ¿no? Lo comentabas el pasado domingo, el doctor Wan, ¿verdad? Sí, tenía 25 millones de dólares. Tenía 25 millones de dólares, no presupuesto cero precisamente. No, para nada. Es por lo que hablábamos de lo decisivo que es para Corea. Sí. sobre esto. Sí, fíjate aquí lo que hablábamos antes de la ciencia, Manuel. De todo un ídolo, ¿verdad? Un ídolo científico que se desmorona, ya, pues admitió, incluso ya ha cesado, ¿no? Sí, lo que no es admitido, la polémica es tremenda, pero para que nos hagamos una idea del impacto. En España, por ejemplo, la camiseta más vendida es la de un equipo de fútbol y en concreto la de un jugador. Bueno, pues la camiseta más vendida en Seúl en los últimos meses era una que decía I love HWS, que eran las iniciales del doctor Juan Bu-Suk. Es decir, yo amo al doctor Juan Bu-Suk. ¿Estás diciendo que aquí en España vendemos la camiseta de Ronaldinho y en Tailandia la del doctor Juan? Exactamente. Era el personaje más popular, en estos momentos, aunque a otro nivel, el personaje más popular. 15.000 miembros tenía o tiene su club de fans. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia de este asunto en toda Corea. La investigación del doctor Juan ha pasado a la historia posiblemente ya como el mayor fraude científico, posiblemente desde el tema de la fusión fría o incluso desde la época del hombre de Piltdown, del que tanto hemos hablado, Jesús Callejo. ¿Esto va a afectar a la clonación terapéutica? Que con total seguridad, un especialista español en medicina regenerativa, uno de los máximos expertos mundiales en el tema, como es Bernard Soria, opina que esto ha supuesto un retroceso hasta el año 2002, es decir, un retroceso de 3 años en la investigación con el mundo de los genes y su aplicación a la medicina, su aplicación para la solución de algunas de las más graves enfermedades que existen. La investigación, lo anunciábamos justo hace 7 días, iniciaba una investigación independiente, varias investigaciones independientes, una de ellas del gobierno, otra de ellas de la Universidad de Seúl, que era en donde se estaban realizando todas las investigaciones del doctor Juan y su equipo, que había ofrecido en el último año y pico 3 grandes novedades. La primera clonación de embriones humanos la había realizado él y su equipo. La primera clonación de un perro la había realizado él. El primero de los descubrimientos se había anunciado en la revista Science, el segundo en la revista Nature, y el más importante por sus aplicaciones de todos sus hallazgos era la clonación a partir de embriones humanos de 11 líneas celulares correspondientes a otros tantos pacientes y que podrían servir para ser aplicados en el futuro para otras tantas enfermedades que tuvieran una solución dentro del mundo de la genética. Pues bien, la denuncia había partido de uno de los miembros de su equipo, de los 23 firmantes de ese trabajo, en donde se anunciaba la clonación de estas 11 líneas genéticas, en donde se decía que 9 de esas líneas genéticas eran falsas, eran inventados los datos y que en realidad únicamente había 2. Él admitió una serie de errores humanos a la hora de dar a conocer las investigaciones, a la hora de preservar aquellas muestras, pero no reconocía la existencia de un fraude. Pero ya su propio reconocimiento de la existencia de errores humanos invitaba a la duda. Ahora la investigación realizada por la Universidad de Seúl confirma que efectivamente 9 de esas 11 líneas celulares no son reales. El doctor Juan Bu-Suk ha dimitido de su cargo, del puesto que ocupaba en la Universidad de Seúl. Su investigación se ha cortado de forma radical. Volvemos al 2002 en el desarrollo de esa ciencia tan importante como lo es para el siglo XXI, la medicina genética, el tema genético, la era genética aplicada a la medicina y a la solución de algunas de las grandes enfermedades. Pero el doctor Juan sigue en sus 13. Él asegura que no hay fraude. Él asegura que va a luchar por demostrarlo. Hombre, consiguió 2 al menos, ¿no? Consiguió 2, claro. Lo cual algo es, pero su formulación se basa en lo siguiente. Ha presentado una denuncia contra 2 de sus colaboradores, contra Ron Sug-il y contra Kim Sung-jong, que fueron los que han destapado la caja de los truenos. A mí ha habido una cosa que me ha irritado bastante, y supongo que muchos se enfadarán con lo que voy a decir, ¿no? Pero del comportamiento del mundo científico en estos asuntos. Se dice que gracias a la propia ciencia y a los propios científicos y a su trabajo se ha podido demostrar este fraude. No es cierto. Ha sido gracias a la denuncia y gracias al chivatazo de algunos de los miembros de su equipo, que a partir de ahí se ha podido comprobar si efectivamente tenían razón o no. Claro. El doctor Juan ha denunciado a dos de los miembros de su equipo y asegura que ellos han robado las líneas de células madre clonadas y que las habrían sustituido por otras células y por otras muestras celulares convencionales. Pues es que ya da igual. Ya da igual, porque indiscutiblemente todas las pruebas apuntan a que el doctor Juan Busuk, en su gana, seguramente en sus deseos por ser absolutamente inmortal, muy probablemente, de no haber ocurrido esto el año que viene, el doctor Juan hubiera sido premio Nobel. Muy probablemente. Sus ansias de inmortalidad muy probablemente le han llevado a excederse, a subir un escalón más en sus anuncios, cuando había logrado efectivamente avances muy importantes. No es un científico fraudulento en todo lo que ha hecho, sino que ha descubierto tanto y ha querido llegar todavía más lejos de lo mucho que había hecho. Por supuesto, ahora todos sus trabajos, todas sus investigaciones van a ser revisadas. Claro. La historia es absolutamente rocambolesca, porque uno de los miembros de su equipo que denunció el fraude, como es el doctor Ron Sung Il, a su vez está siendo acusado en estos momentos de tráfico de embriones. Es una cosa absolutamente tremenda. El daño que se va a hacer al mundo científico es tremendo, pero es que no solo eso, sino que ahora se ha descubierto que existía otra investigación publicada en una revista científica que había falsificado sus datos en función de los datos falsificados de las investigaciones del doctor Juan. Es que el descalabro es brutal. Al final, Rael va a ser un santo, ¿eh? Sí. Se lo ha dicho Bruno, se ha abierto la caja de los truenos. Sí. Y el perjuicio va a ser tremendo. Y eso sí, por ejemplo, el doctor Bernat Soria decía algo que es muy importante. Esto va a servir para que los que no desean que se dé la clonación terapéutica, que creemos, que yo creo que todos... Los que estamos aquí la defendemos, porque las posibilidades para el futuro son extraordinarias. Pero sí que hay personas que, por determinados conceptos éticos, morales, religiosos, que yo no puedo comprender, pero ellos los esgrimen como razón, no están a favor de esa clonación terapéutica. Con este hecho van a tener un argumento a su favor, que no se deje, que no se les permita a estas personas que utilicen esta oveja negra dentro del mundo genético, porque no es el único. Sí, posiblemente era el más conocido en la actualidad, pero no es ni mucho menos el único científico que está trabajando en ayudar a la humanidad, porque la genética, en el fondo, lo que pretende es ayudar a la humanidad. Pero la oveja negra, hasta el momento, la famosa Brigitte Boisselier. Sí que ha sido la oveja negra hasta este momento. Pero qué pena que lo que ocurre es que Brigitte Boisselier no había demostrado científicamente nada, ni había hecho grandes aportaciones, ¿no? Bueno. Pero el caso del doctor Juan era alguien que se había convertido en una auténtica estrella, en el hombre más popular de Corea, en el científico más reconocido posiblemente del siglo XXI. En eso radicó su perdición. Y ahí, posiblemente, en ese aire megalómano, en esa necesidad megalómana, estuvo su perdición. Y se recuerda ahora su biografía, su trabajo, sus aportaciones anteriores, su fiebre laboral, que tenía una jornada laboral de 20 horas diarias, permanente, que no vivía para otra cosa. Todo eso, que era cierto, sin lugar a dudas, sí, pero todo eso queda absolutamente desvirtuado por sus ansias de inmortalidad. No, pero lo malo son las esperanzas defraudadas. Por supuesto. Cuenta que él anunció muchísimo que gracias a esa línea... Claro, esas 11 líneas eran 11 posibles opciones, ¿no? Curar el Alzheimer, la diabetes, en fin, enfermedades que se podían erradicar gracias un poco pues a estos descubrimientos pioneros. Entonces ya no solo es el jarrón de agua fría que cae a la comunidad científica, a él particularmente, sino a todas aquellas personas que habían puesto esa esperanza, no solo en él, sino en esa línea de investigación que estaba llevando. Eso es el mayor daño que se puede hacer a una persona, ¿no? Que es dañarle precisamente en el punto de flotación que es su esperanza. Bueno, no obstante, nuestra defensa desde aquí al trabajo honrado de muchísimos científicos que están trabajando en este empeño, el caso que ha contado Bruno, sí, Bernard Soria, ¿verdad? Soria, fíjate, él, voy a leer unas declaraciones que él daba al diario El País, en donde creo que resume muy bien la situación en cómo ha quedado. Que esto pronostica borrascas, dice. Los enemigos de estas investigaciones aprovecharán para decir, ¿veis cómo todo era mentira? ¿Veis cómo no sirve para nada? Pero ¿qué más da? No hay otro camino que seguir adelante, dentro de la ética y, por supuesto, dentro de la ciencia. Ya sabemos que la vía del doctor Juan no vale, pero las oframas tampoco. Eso es. ¿Cuántas veces habrá pasado eso en el mundo del misterio? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Que por unos pocos pagamos todos. ¿Cuántos fraudes has recopilado, Manuel? Demasiados. ¿Cuántas desilusiones te has llevado? Por desgracia, demasiadas. Por desgracia, demasiadas. Pero yo creo que tenemos que ser sinceros, ¿no? Y que los que tenemos que intentar desenmascarar los misterios... O sea, yo creo que en el fondo los amantes, los apasionados, los enamorados del misterio deberíamos ser sus mayores enemigos, porque deberíamos intentar sinceramente resolver todos los enigmas, y solo cuando no seamos capaces de resolverlos es cuando nos podemos permitir especular, ¿no? Pero en este viaje detrás del secreto de los dioses han sido muchísimos grandes mitos que habías leído en los libros de adolescente, que habías visto en documentales. A ver, ¿qué capítulo has escrito con más pena? Pues muchos, desgraciadamente muchos, pero no pena, quizás sorpresa, al principio un poco de decepción, pero luego aprendes tantas cosas cuando convives con esa gente, cuando viajas a esos lugares, y sobre todo descubres, en el capítulo de Mongolia, por ejemplo, ahí yo me encontré con cosas que, bueno, pues que yo había leído desde siempre en tantísimos libros, los supuestos agujeros de bala, en aquellos cráneos de bisonte, que no eran ni bisonte, ni eran agujeros de bala, y que no solamente estaban en esos países, o el astronauta de Fergana, que es otro de los grandes mitos que aparece reproducido en tantos libros, no solo de Daniken, y no tengo nada contra Daniken, al final además lo conozco y tenemos muy buenos amigos comunes. Es accionista, ¿no? Con Daniken. Sí, yo creo que no aceptaría como accionista. Pues el astronauta Fergana para mí fue uno de los mitos que se me cayó, porque parecía, como comentábamos, las máquinas de Abby 2, una de esas grandes pruebas irrefutables, ¿no? Algo que poder enseñar y decir, joder, aquí está, esto es irrefutable. Pues cuando llegas allí y lo ves, resulta que no es lo que parece. Pero luego te encuentras, por ejemplo, en Mongolia nos encontramos unos emplazamientos arqueológicos que yo no he encontrado, no he conseguido documentar en ningún sitio, y no me atrevo a aventurarme a pretender que hemos hecho ningún descubrimiento arqueológico relevante, pero lo cierto es que en un rinconcito de Mongolia, ya en el norte, en la frontera con Siberia, prácticamente en el lago Urig, nos encontramos unas estatuas con una cierta similitud a los moáis de la isla de Pascua, pero bastante más pequeñas, de la época turca, pero y muy cerca, a unos cientos de metros, unas gigantescas formaciones circulares que sinceramente parecían vistas, hechas para ser vistas desde el aire, que yo llevaba entre el equipo de cámaras, que siempre llevo un objetivo de 24 milímetros, y no era capaz de pillar esas gigantescas formaciones circulares de 7 radios que no conseguí documentar. Acudimos a todos los arqueólogos, no solo de la región, del valle de la cordillera de Altai, de la frontera de Kazajistán, sino después en Ulan Bator, en la capital, nos encontramos con una expedición del canal Odisea, que estaban haciendo una expedición americana, descubrimientos arqueológicos. Nadie sabía nada de aquellas extrañas formaciones circulares que luego me encontré, sin embargo, en Norteamérica, las ruedas de medicina de los indios. Pues yo te puedo decir que he encontrado ruedas de medicina de muchísimo mayor tamaño, gigantescas, en el lago Urig, que no he encontrado documentadas en ninguna publicación arqueológica después, y que parecían que solo podías contemplar, como en el caso de las pistas de Nazca, que yo en ese momento no conocía, las vi después, para ser vista desde el aire, probablemente con bimanas, que es como posiblemente veían, porque ya volaban, nuestros antiguos volaban hace muchísimo tiempo y sin necesidad de máquinas espaciales. Y ya te has comentado lo de los bimanas, ¿cómo narices hicieron la columna aquella de acero inoxidable en la India? No, ese es otro tema fascinante. Es que hay algunas fascinante. De las que no hay un poder de cogerlo. Esto es acero inoxidable. Hombre, antes hablabas del acero alemán, el acero de Damasco también era muy... Sí. Bueno, pero se sabe cómo se hacía, incluso cómo se conservan armas de acero en Damasco, es una mayor carga de carbono dentro del... Pero bueno, y luego además un sistema de forjado en frío, muy complejo y muy... Era pura artesanía trabajada. ¿Datado hace cuánto? Una de las cosas que a mí me interesó, yo no había visto en ningún libro cuando estaba siguiendo la pista del Pilar de Delhi, que además está en una mezquita muy, muy interesante, donde está el minarete árabe más grande del mundo. mundo, el más alto del mundo, más de 70 metros de altura, y tú lo viste, sí, sí, ¿verdad? Estaba allí, sí, antes sí, que años antes que yo, cuando todavía estaba abierto al público y se hacía la cosa aquella de frotarse y tal. Bueno, pues yo creo que tenemos que esperar muy poquitos años, muy pocos, para comprobar que a lo mejor sí se oxida, que el problema de la oxidación era por una curiosa costumbre que tenían con los guiris, los chicos, para sacarse unas rupias, de hacerlos frotarse la espalda para juntar las manos por la parte de atrás. Lo cual la tenían permanentemente pulida. Exactamente, exactamente. Lo que a mí me sorprendió, que yo no lo había visto, es que había varias líneas de escritura, que es lo que yo estuve investigando después, la escritura, que resultó ser escritura Brahmi, que es mucho más moderna, empieza a utilizarse en el 2000 antes de Cristo, y al final la datación del pilar de Delhi es de Ashoka, de una especie de... Sí, o sea, siglo V antes de Cristo. Evidentemente. No, es del siglo V, pero no es de Ashoka. Que yo sepa, ese pilar de Delhi es del siglo V después de Cristo. Los de Ashoka son del siglo V después de Cristo. Después de Cristo. Ashoka fue una especie de Alejandro Magno. Precisamente la caída del Imperio Romano Occidental. Bueno, pues nada, acero bruñido. Yo recuerdo en Verona que todos tocábamos el seno derecho de Julieta, de la estatua de Julieta, y efectivamente brillaba más que la izquierda. La catedral de Santiago. Santiago, el pórtico de la gloria. Sí. Bueno, El secreto de los dioses, un libro espectacular de Manuel Carballal, lo podéis encontrar en Martínez Roca, y además muy muy en la línea de La Rosa de los Vientos, un estupendo regalo para estas Navidades, para estos Reyes Magos, que algún día también tendrás que hablar de los Reyes Magos. Manuel, estás obligado, ya que te has puesto. El libro empieza con ellos, precisamente. Desgraciadamente, mal ahora. Los vio Marco Polo, es verdad, Sí, sí, hoy Marco Polo vio cosas fascinantes. Por ejemplo, los primeros hombres voladores en China ya lo vio Marco Polo. De Marco Polo intentar, por ejemplo, comprobar las leyendas que él recibe el pájaro rock, de la vera rock. Si verdad tuvo algún contacto con alguna especie parecida a los gigantescos bichejos que vivieron, por ejemplo, en Nueva Zelanda hasta el siglo XVIII, los últimos moas, que verdad cuidaba moas en otras zonas. La anécdota del monstruo blanco del río Lambue. Fantástico, eso que has contado. Que eso es algo que viví yo, que además aparece una foto reproducida en el libro, o sea, no es lo que te lo cuentes, sino va a aparecer la foto del monstruo blanco del río Lambue, que realmente existe, y que te hace ser un poco más humilde. A veces los occidentales, los viajeros, vemos a estos hombres primitivos como si fuesen ignorantes, cretinos, que no saben lo que cuentan, ¿no? Y el problema muchas veces está en cómo nosotros percibimos el testimonio. A veces es un problema de traducción. O la traducción. Pero normalmente los testigos te cuentan lo que vieron, y cuando nosotros nos hablaban de ese monstruo que habitaba en ese río blanco, enorme, como un rinoceronte capaz de una dentellada de comerse a un niño pequeño, estaban describiéndonos exactamente lo que ellos veían. Nosotros pensábamos que se trataba de algún monstruo antidiluviano, algún pariente del Nessie lejano, y lo que era una malformación genética, un mutante, un hipopótamo albino, como el caso del gorila Copito de Nieve de Barcelona, que pudimos ver y fotografiar en ese río. Es decir, nos describían exactamente lo que habían visto. El problema muchas veces es del que recoge. Un hipopótamo albino, fíjate. Bueno, pues tenemos consultas a Zona Cero. Yo recuerdo una película muy divertida, lo que pasa no me acuerdo del título, pero era una especie de chamán, de hombre fundamental de la tribu, una tribu perdida de África, y venían todas las expediciones de investigadores, ¿no?, a hablar con él, porque se supone que habían visto ovnis, ¿no?, en la zona. Y el chamán pues estaba muy entretenido en su cabaña, con su televisor a color y con sus cositas. Y entonces, eso sí, había que decirle siempre de dónde venían, un día antes, para que les concediera el permiso. Y claro, pues llegaba y dice, no, venimos de Alemania. Vale. Iban, le decía al chamán, vienen de Alemania. Muy bien, coge una enciclopedia y dice, Alemania, costumbres. Y llegaban los expedicionarios alemanes y decían, pues sí, Me voy a concentrar. Me voy a concentrar. ¿Te suena el nombre de, a ver, Beethoven? Hay muchos de esos, yo conocí una lista enorme, vamos. Y te explicaba el fenómeno ovni según la costumbre alemana. En todos lados. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Te veo muy recuperado después de la noche buena. Estás fresco como una lechuga. Estás cumbre. Ahí. Bueno, consultas. Pues con muchas. Por ejemplo, de Andrés Guilaber, que ya estaba escuchando el programa, y al hilo de lo que comentaba Jesús Callejo acerca de el origen de Santa Claus, dice que un compañero suyo, universitario, procedente de Holanda, un compañero de intercambio, pues le contó que existen regiones católicas en ese país que tradicionalmente han identificado a Alicante como el sitio del cual partía Papá Noel para repartir regalos por todo el mundo. Dice, curiosamente, la catedral de Alicante es la catedral de San Nicolás de Bari. Y le resultó bastante chocante. Pero es que lo contamos. Y apunte. Es que, claro, en la época de la dominación española, en aquellos territorios, pues claro, el Coco era el Duque de Alba, y Papá Noel seguramente pues venía de Alicante también. Claro, bueno, que Papá Noel viene de una zona mediterránea como es Turquía, pues lo sabemos, claro, porque procede todo de San Nicolás. El que fuera esta iglesia bajo la advocación de San Nicolás de Bari es normal, porque a partir del año 1085 1087, 1088, roban los restos de Mira, de esta localidad turca, y se los llevan a Bari, a Italia, ¿no? Sí. Y a partir de ahí surge todo un culto casi renacido de sus cenizas, otra vez a San Nicolás, que bueno, por entonces estaba más o menos desperdigado y casi olvidado, y empieza a obrar milagros, lo que es la tumba. Entonces, a partir de ese momento, ya digo, estamos hablando de plena Edad Media, es cuando muchas iglesias, muchas catedrales que se construyen por aquella época, pues bueno, pues lo pone un poco bajo la advocación de San Nicolás de Bari, porque consideran que es un santo muy propiciatorio y muy protector para que esté bajo no, lo que quería decir, añadir, es que a lo que se refiere el oyente además es que la tradición belga, entre los balones y los flamencos belgas, que eran los católicos, y luego entre la población católica de Holanda, que ahora curiosamente es mayoría, hay más católicos que protestantes, uh-huh, en lo que fue el núcleo central del calvinismo, la tradición dice que San Nicolás viene de España. Sí. Ese es simplemente por ahí. Sí, sí, sí. Lo de Alicante yo no lo conocía como matiz ya, pero sí viene de España. Sí, bueno, son los primeros niños de Europa. ¿Sabes que son los primeros niños de Europa que reciben los regalos navideños? El 6 de diciembre. Claro, son los primeros de todos. Por cierto, acaba el correo Andrés diciendo que te agradece, Juan Antonio, porque te sugirió, dice, hace más de un año, un pasaje de la historia sobre el marino Don Blas de Lezo, sí, que, dice, hace no mucho tiempo, elaboró y relató magistralmente. Muchas Pensé gracias. Que había olvidado mi petición y me alegro muchísimo. Pero como nunca olvidamos las peticiones, lo que pasa es que la cosa va lenta, porque son muchos, pero que lo pide hace un año. Sí, dice, un año y medio. Y ya se lo hemos hecho. Uh-huh. Pues ya está, somos un poco como la justicia, algo lentos, pero inexorables. Desde Murcia nos escribe Javier Martín, que nos cuenta que se encontraba en casa con su mujer viendo la serie 4400. ¿Sí? Entonces ella le dijo que pusiera a grabar el DVD porque se estaba durmiendo, así que se pusieron a grabar el programita, y entonces, gracias a lo cual, encontraron una voz que se inducía en la grabación. Nos comenta que lo ha oído en varias ocasiones y que, intentando desentrañar lo que se oye, no lo ha podido descifrar. Entonces piensa que puede ser un sonido que se colara en el estudio de grabación donde se dobló la serie, pero que, ante su duda, pues nos pregunta si alguno de vosotros lo habéis escuchado, o algunos de los miles de rosaventeros que vieron el programa, pues no lo escucharon sé. Ese... Le contestará algún rosaventero, seguro. Yo no, si no lo han oído, alguno le contestará. ¿Os gustó la serie, por cierto, Bruno? ¿Te gustó? No la he visto. No me hablan. Trozos, que es lo único posible cuando una serie son 4 horas diarias, sí, y relativamente, o sea, sí, está bien, pero bueno, sí, ilusionado, sí, apasionado, ilusionado, no, no, esto no era Expediente X. Esta serie es, la primera media hora siempre es espectacular. Sí, efectivamente, que es lo que ocurre en muchos, y con muchas películas además, que tocan estas temáticas y que luego se desinflan. Si lo decimos en función de el reflejo que pueda existir, aunque sea una ficción, ¿no?, que es lo que ocurría en Expediente X, pero el reflejo que pueda existir de lo que son determinados temas en la película o en esta miniserie que ha sido dada a conocer como una película en 2 partes, el reflejo que existe de lo que se conoce sobre el mundo de las abducciones y demás en la serie, pues el reflejo es absolutamente nulo. Lo que plantea la serie es que los abducidos son eso, abducidos por humanos del futuro. Claro, es la hipótesis extraterrestre. Además, la que dicen que realmente vienen del futuro. Del futuro, a mí particularmente no me gustó. Yo creo que sobra muchísimos metros de serie y muchísimos minutos, ¿no? Porque sí quieren dar una especial incidencia al toque humano, ¿no? Van analizando pues unos cuantos personajes de esos 4.400, sí. Se pierde mucho tiempo ahí con sus peculiaridades, sus manías, sus excentricidades, los poderes que van teniendo cada uno de ellos, y para al final pues un desarrollo y una conclusión que no es una conclusión, porque realmente lo que solo faltaba es un continuará. Por eso no me ha gustado la serie, porque continúa. Lo vende como una serie completa. Bruno. Sí, lo que ocurre que, por ejemplo, dentro del mundo de las abducciones y dentro de este tipo de personajes, Manuel también ha conocido a muchísimas personas que han vivido experiencias de estas características. Lo único que se puede encontrar como reflejo es que efectivamente quien vive una experiencia de estas características, pongamos por caso el que nos ocupa, una abducción, es absolutamente cierto, independientemente de la naturaleza del fenómeno que haya vivido, que se activa un interruptor en la mente de esa persona, en su conciencia y quizá también en sus poderes, en sus capacidades. Pero ojo, ese interruptor que se activa en estas personas, en las personas que viven este tipo de experiencias, tienen que ver en muy pocos casos con lo que son facultades directamente psíquicas, es decir, la capacidad como tenía uno para curar, para adivinar el futuro, para incluso matar, con algo que quiera incontrolado. En muchas de estas personas sí se produce, en muchas de las personas que han vivido una experiencia de abducción, una auténtica transformación, pero a nivel interno, a nivel de comportamiento, a nivel de conciencia, de creencias, pero no únicamente a nivel físico, a nivel material, ¿no? Es lo único que uno puede encontrar reflejo en que efectivamente se produce una transformación en el abducido, pero que es independiente de la naturaleza última del fenómeno que ha presenciado o que ha vivenciado. La postilla en el correo de Javier es que el momento en el que se induce la voz es el momento en el que dos de los protagonistas están viendo un piso para irse a vivir. Bueno, eso pasa mucho, ¿eh? Cuando vas a ver un piso para irse a vivir, pasa mucho. Hay alucinaciones. Bueno, claro, es que uno se enfrenta a 40 años hipotecado, que tiene que pasar de todo, ¿no? Sí, sí, dice, en ocasiones veo bancos, ¿no? Bueno, pues hablando de series, Paula nos escribe desde Oviedo, dice que es una fiel seguidora de Expediente X, que tiene libros también basados en la serie, y nos comenta que en el número 4 de Kevin Anderson trata sobre sucesos extraños que ocurren en unas ruinas mayas de la península de Yucatán. Algunos de los detalles del libro parecen estar basados en ciertos enigmas o leyendas que habéis comentado últimamente sobre la cultura maya. Sí. Dice que aunque en el libro es de ciencia ficción, pues se quedó sorprendida cuando escuchó en el programa el relato sobre los cráneos de cristal que se han encontrado en diferentes lugares, entre ellos pues en las citadas ruinas mayas. Hicimos el monográfico hace poco. ¿Qué os parece? Hombre, Anderson yo creo que está muy bien documentado, ¿no? A la hora de trasladar estos asuntos a las series, en este caso Expediente X, ¿no? Hombre, lo utiliza con los fines que quiere el Expediente X, pero sí, Expediente X era una mezcla. Expediente X sí declaraba, por lo menos, que el fondo tenía un punto de verdad, ¿no? En el caso de lo de las recreaciones o simbolismos en torno, pues no. Claro, pero está todo pero muy novelado, pero sí, sí reflejaba las creencias, sobre todo el mundo de las creencias que han generado sí, estos temas, fundamentalmente el mundo ovni, en la sociedad norteamericana. Sí, los mitos nuevos, el neofolclore, es verdad, mitos, claramente, sí. Claro, independientemente de que en algunos casos haya explicación, no haya explicación, o sea más lo que real, hacía es que no integraba con una teoría común lo que son todos los mitos del neofolclore norteamericano, es decir, el gobierno tiene un ovni, los extraterrestres nos abducen, toda la serie de folclores modernos los había unificado con un hilo conductor. Todo eso en Expediente X sí estaba bien reflejado, que igual tampoco tiene por qué ser la pretensión de los 4.400, claro. A ver, Manuel, ¿qué series te han marcado últimamente? Yo soy Expediente X de toda la vida, de los clásicos, ¿no? Sobre todo porque ahí, como decimos, a ver las ailas, ¿no? Yo no quiero ir a ver las ailas, y aquí en España ha habido siempre una inquietud también de los medios del mundo del espionaje y demás, fascinante, y eso es ese punto de intersección entre el mundo del espionaje, nuestro actual CNI, anterior CSIT, anterior CECEN, y el mundo del misterio. Hay cosas verdaderamente curiosísimas, pero a mí lo que más la lectura más optimista que yo hago de una serie como la de 4.400 es que a mí particularmente es la hipótesis que más me gustaría creer, la de que los ovnis, los extraterrestres, en realidad somos nosotros mismos viniendo del futuro, porque eso significaría que vamos a sobrevivir a nosotros mismos, ¿no? Tal y como llevamos las cosas, sí, la verdad, pensar que alguien va a venir del futuro es porque vamos a conseguir llegar al futuro, que eso siempre es una lectura optimista. Sí, sí, sí, eso está bien. Vamos con otro correo. David Medina dice, no sé si os sabréis, tenía noticias acerca de unas revelaciones de un extraterrestre a un hombre llamado Dante Franch. Lo he encontrado por internet, estas revelaciones o mensajes, que es por lo que os pregunta. Dante Franch. Sí, es rock argentino. Un libro. Dice, él pregunta si tiene algo que ver con el libro Durantia. No tiene nada que ver. En absoluto. ¿Pero conocéis? Sí. Yo le recomiendo otras lecturas. Bueno, pues parece que están convencidos en ese sentido. Sólido argumento que plantea Bruno. Alfonso Vilches habla de otro libro, el de La conspiración de Cristo, un libro que cuestiona los orígenes del cristianismo, centrándose sobre todo en la figura de Jesucristo, comparándolo con profetas y personajes de otras religiones anteriores al cristianismo, ofreciendo pruebas, dice Alfonso, verdaderamente interesantes y a las que deberíamos prestarle más atención, porque no se habla de esto en ningún lugar, ni se divulga nada de estos análisis. Hombre, aquí comentamos con frecuencia. Bueno, pues aquí también es uno de tus asuntos predilectos, Manuel. Sí, precisamente todo este viaje, toda esta búsqueda empezó por una vocación frustrada, porque cuando tú llegas a la religión, desde el punto de vista del creyente, y yo lo era, yo sentía una gran vocación, y empiezas a estudiar la teología, en este caso cristiana, católica, hay otras teologías cristianas que no son católicas, pues haces una lectura. Pero antes hablabas de los Reyes Magos, cuando resulta que quieres contrastar la tradición que se estudia en todos los seminarios con la evidencia arqueológica, tienes que referirte a una comisión del Vaticano, la Comisión de Arqueología Sacra, que es fascinante, a un museo en concreto, el Museo Pío Vaticano, es uno de los museos vaticanos más interesantes, donde se custodian los restos arqueológicos que sustentan la base de que el Vaticano esté donde está y de la silla de Pedro y demás. Pues resulta que si tú te vas a las catacumbas, por ejemplo, te encuentras con que ahora que estamos a punto de celebrar la llegada de los Reyes Magos, cosas tan íntimas para el creyente como la historia de Gaspar, Melchor y Baltasar, no solo no aparecen en la Biblia, sino que en las catacumbas aparecen representados 8, 12 Reyes Magos, nunca 3, nunca aparece un negro, los nombres no aparecen por ningún sitio en la Biblia. Entonces, esa es una de las cosas que te crea cierto conflicto, ¿no? Si no aparecen los nombres de los Reyes Magos, que es lo que emociona a los niños en estas, nuestras propias creencias más íntimas, o los nombres de los abuelitos de Jesús, Joaquín y Ana, que tampoco aparecen en la Biblia, ni los ladrones que son crucificados con Jesús, empiezas a preguntarte si las cosas que crees tienen una base real. Si ya haces una lectura un poco más crítica de la Biblia, te encuentras con que mitos, tópicos, creencias íntimas de todos los creyentes, que Dalila le cortó el pelo a Sansón o que David mató a Goliat, eso no sale en la Biblia. Es más, en la misma Biblia, como son libros escritos por distintos personajes durante muchos periodos de tiempo distintos, hay unas contradicciones terroríficas que hacen tambalear al creyente más puro, pero que realmente necesita comprender las cosas, ¿no? Si tú ves que en un momento de la Biblia se dice que Noé estuvo 40 días en el arca y en otro te dice que entró en una fecha determinada y salió, hablo de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, y salió un año y un día después, en la misma Biblia. Si en la Biblia te dicen que si come de la manzana, del árbol del bien y del mal, que tampoco menciona la manzana, moriría inmediatamente, y sin embargo te dicen que Adán vivió 900 y pico años después de comer de la manzana, si te dicen... O sea, cuando haces una lectura y contrastas, y saco muchísimos versículos, que David mató a Goliat en uno de los libros, y en otro libro te dicen que a Goliat lo mató otra persona... Claro, eso te hace plantearte dudas muy serias. Y si luego ya acudes a la ciencia para contrastar el relato bíblico, entonces ya es catastrófico. Bueno, porque os complicáis, hay que acudir a Cecil B. DeMille. No, pero es verdad, en el asunto los hermanos, los supuestos hermanos de Jesús, es ahora, en estos últimos años, cuando se empiezan a aceptar algunas hipótesis. Una de ellas, pero, que San José ya vino con 6 hijos puestos. Es que hay algo muy importante, estamos descubriendo nuevos textos. Hace poco, toda la polémica que ahora del 666 y demás, el número original que aparece en el texto más antiguo del Nuevo Testamento es el 616, no el 666. Que es una transporación posterior, y cuando se han, en Egipto, se han, a mí me decía Hawass en su día, que solo se ha descubierto un 30%. Es como si compráramos un puzzle de esos de 5.000 piezas y tuviésemos solamente 1.000 y pico y quisiéramos montar el puzzle. Es imposible, ¿no? Sí. A medida que vayamos descubriendo más cosas, y en eso están los exégetas, que son los verdaderos eruditos de la Biblia, trabajando muchísimo, nos vamos a, y la arqueología bíblica, nos vamos a llevar sorpresas terribles. Sí. Pablo nos escribe desde Valencia y dice que quería plantearos una cuestión a vosotros que manejáis tanta información. Nos comenta que si la evolución es una teoría más que demostrada científicamente, cuya última prueba reciente y definitiva es la codificación del genoma humano y su comparación con otras especies como el chimpancé, con el que compartimos nada menos que el 99% de nuestro ADN, pregunta, ¿no sería lógico y razonable que la humanidad desechara definitivamente la existencia de Dios, del alma y de cualquier tipo de forma de vida que pueda existir después de la muerte biológica? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene que ver. Además, lo que plantea la teoría del diseño inteligente. Es decir, que el mundo es tan complejo que no se puede explicar solo por leyes evolutivas, sino que hay algo sobrenatural que trasciende a todo lo que nosotros conocemos y, por lo tanto, nunca se puede desechar ese elemento sobrenatural. Lo llamemos Dios, lo llamemos supremo hacedor, lo llamemos el gran arquitecto, como lo llaman los masones. No olvidemos que la mayoría de los científicos siempre dicen, bueno, afortunadamente en el tramo final de cada investigación siempre nos queda Dios, ¿no? Pues sí, la verdad que... Yo creo que ese elemento nunca puede ser descartado. Incluso las últimas teorías casi cibernéticas intentan o apuntan a la demostración matemática de Dios. O sea que, más que alejar a Dios de la comunidad científica y de los postulados científicos, lo que intentan es acercarle, pero con los términos tecnológicos del momento. No es nuevo, porque lo que se refiere a Jesús es a Frank Tipler y la física de la inmortalidad, pero eso en realidad son continuaciones de teorías de Chardin y el punto omega, y teorías que existen desde hace muchísimo tiempo, que intentan demostrar que hay una mecánica inteligente en el cosmos, en que el universo fue creado con una especie de inteligencia creadora tan superior que no podemos ni siquiera concebirla. Pero bueno, es imposible de demostrar. Juan indaga un poquito más en la evolución, pregunta desde Victoria, en Canadá, Lo siguiente, dice, durante casi un millón de años, el ancestro del hombre tuvo como única herramienta una piedra afilada. En ese millón de años apenas consiguió evolucionar esa piedra afilada. Eso quiere decir que no eran personas, sino que estaban muy cerca intelectualmente de los actuales chimpancés. De repente, hace unos 30.000 años, el hombre de Cro-Magnon experimenta una evolución intelectual gigantesca. En resumen, que pasa un instante de ser mono a ser persona. Personalmente nos comenta Juan que en ese instante histórico de hace unos 30.000 años ocurrió algo que inició al hombre como lo conocemos hoy. Y ahí ve la conexión entre evolución y creación. Bueno, en principio es un poco más antiguo, sería en torno a los 120.000 años, y según no es exactamente cierto, había otros tipos de homínidos en aquellos tiempos que convivían con nosotros, es decir, con los seres humanos, que tenían el mismo nivel de inteligencia, incluso eran superiores físicamente, como los Neandertal, con los cuales no compartimos patrimonio genético, y sin embargo eran coetáneos nuestros, estaban aquí, y además había otros homínidos más ya demostrados, había también Homo erectus, había que convivían en el mismo espacio-tiempo, lo cual quiere decir que es que falta mucho por saber, pero no invalida en absoluto la teoría de la evolución. No, lo único que en el ser humano o nuestros ancestros tuvieron algo más que una piedra, es decir, claro, tuvieron sobre todo cerebro, ¿no? Y ese cerebro lo utilizaron para perfeccionar esas piedras, esas primeras herramientas de hace 3 millones de años, fueron evolucionando hasta las herramientas actuales, es decir, que es una consecuencia también de esa evolución. Hay un hecho fundamental en la historia del ser humano a lo largo de su proceso evolutivo, se producen momentos de grandes saltos, pero comparando la metáfora que puede explicar eso y que puede explicar por qué se producen esos cambios de forma tan repentina, vendría a ser algo así como el punto de ebullición del agua, es decir, el agua se va calentando y llega un momento en que llega a su ebullición, a los 100 grados, pero y la transformación se produce en un momento muy pequeño, en el momento en el que se da el salto de los 99 grados a los 100 grados. Y ahí el agua se evapora. Pero no quiere decir que no haya un proceso hasta esos 99 grados. Es decir, todo ese proceso se da en muchas ocasiones. Pero sí es cierto que a lo largo de los últimos 5 millones de años, desde que el hombre, desde que los chimpancés, desde que parte de los prehomínidos se ponen en pie, sí que hay dos o tres momentos en los que se produce una gran evolución y un gran desarrollo que no se da en otras especies animales, porque el ser humano lo es. Y ahí, evidentemente, hay una incógnita. Y por mucho que se diga, algunas de esas incógnitas todavía no han podido ser explicadas. No quiere decir que no sean explicadas en el futuro, pero posiblemente porque nos faltan muchas piezas. Como decía Manuel hace un momento, pretendemos reconstruir un puzzle de 5.000 piezas con tan solo 1.000. Ahora mismo, en el tema de la evolución humana, acabamos de descubrir una más, esta que se encuentra en Tarrasa, que nos añade un dato más para conocer el pasado del ser humano. Posiblemente nos quedan muchísimas piezas por conocer, ¿no? Lo que ocurre es que mientras no se demuestre lo contrario, siguen existiendo incógnitas en el proceso evolutivo humano. Mercedes comienza su correo diciendo que La Rosa de los Vientos es el programa de radio que más le gusta y que le molesta un poquito quedarse dormida cuando escucha el programa. Pero bueno, esperemos que nos esté escuchando y escuche su propuesta. Es la siguiente, la nanotecnología, situación actual y evolución. Caramba, eso parece un seminario, ¿verdad? Joder, si tiene nombre de título de seminario. Ya hemos hablado, yo creo, desde el principio del programa. Es uno de los grandes retos para el siglo XXI, ¿verdad? Sí. Bueno, pues haremos un... Yo creo que sí, que se merece además con tantos casos, porque cuando se habla de nanotecnología la gente se asusta, ¿no? Porque piensa, uy, qué cosa más complicada, ¿no? Qué científico. Y qué va, es que prácticamente aborda todas las facetas un poco del saber, sobre todo en la medicina, ¿no? Es uno de los grandes instrumentos, pero es que también en las cosas más domésticas, en la domótica, y la nanotecnología va a estar prácticamente presente en nuestras vidas y en nuestro organismo, sí. Se puede decir, pues que de aquí a una decena de años. Yo tengo mucha esperanza en la nanotecnología. Tecnología, a ver si arregla lo mío. Muy bien. Miguel Ángel continúa hablando de avances tecnológicos y dice, ¿no creéis que el hombre, reflexiona, con el tiempo acabará con el hombre? Es decir, que de tanto fabricar robots, androides, máquinas que lo hagan todo ellas solas, al final esas mismas máquinas se hagan dueñas del mundo. Con el tan traído y llevado cambio climático, ¿no pensáis también que con la escasez de lluvias que estamos sufriendo en la actualidad, llegará un momento en el que el aire no será respirable para el ser humano y serán solo las máquinas fabricadas e ideadas por el hombre? Es curioso porque la teoría de Tipler que acabamos de citar se basa en eso. Tipler, como mucha gente, como Marvin Minsky del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se basan fundamentalmente en que nosotros tenemos que crear los propios herederos que nos sustituyan. Vamos, los Terminator, esto, ¿no? No, pero no en el sentido apocalíptico de las películas, sino en el sentido bueno de las cosas. Es decir, se parecería más a, aunque lo refleja de una manera muy rara la película de Spielberg, es decir, a máquinas bondadosas, es decir, que nos sustituyan porque tienen un trabajo que hacer que nosotros no podríamos hacer por nuestras limitaciones biológicas. Eso no tiene por qué ser malo, es curioso. Sí. Pero sobre eso habrá en el futuro, dentro de miles de años, un debate interesante. Juan Ramón, desde Pontevedra, no hablando de futuribles, sino más bien casi pasables, dice: retrocedan en el tiempo. Sí. Es el siguiente reto. Retrocedan en el tiempo e imagínense que la Guerra Civil Española no se hubiera producido. Franco no sería el generalismo, sino simplemente generalito, y la izquierda y la derecha se repartiera el poder a través de las urnas y hubiera una cierta estabilidad. ¿Qué pasaría con España? ¿Se declararía neutral como Suiza? Jobar, contrafactuales, es imposible. Claro, vamos. Eso es un experimento muy divertido, pero además hay libros estupendos, efectivamente, es decir, veo que había Martín hecho una nota, pero Historia Virtual es uno de los, yo Historia Virtual lo tengo, es uno de los muchísimos libros que hay de contrafactuales, pero son infinitas las posibilidades. Normalmente siempre partirían de una equivocación. Yo me acuerdo que un amigo mío dijo una cosa genial viendo el cartel de la película CSA. TSA es una especie de película que simula un documental, la acaban de estrenar hace un par de meses, dos o tres meses en España, en el cual el sur ganó la guerra de Estados Unidos. Entonces el cartel de la película es Astro con la bandera confederada, con la Southern Cross. Entonces, bueno, pues mi amigo, que se llama Juan Carlos, dijo una cosa muy graciosa al ver el cartel. Dice: mira, ya el cartel es en sí mismo un disparate. Digo: ¿por qué? Dice: porque si hubiera ganado el sur nunca hubieran ido a la luna. Bueno, pues creo que tiene razón. Es que hay cosas que no se pueden saber. No se puede saber porque es imposible. Porque cada movimiento contrafactual te llevaría a unos paralelos alrededor, claro, que te cambiarían algo. Eso. Es imposible reconstruir. Ahora bien, como ejercicio, es divertidísimo. En esa historia virtual se decía que si hubiesen ganado los confederados, pero se hubiesen aliado posteriormente con los nazis. Claro, pero para eso tenías que partir de un disparate también previo. Y es, ¿por qué va a haber nazis? Es como lo del aleteo de la mariposa. Claro. Es que no se puede saber. Claro. Pero sin embargo, sí se puede saber términos absolutos. Pues sí, probablemente si Sur hubiera ganado, seguro que no hubiera ganado. Es lo que en literatura se llaman ucronía. Ucronía. Pero no hubiera pasado, sí. Como experimento es muy divertido. Pero incluso hay toda una explicación también de ciencia ficción, que son líneas del tiempo. Es decir, en esa línea del tiempo ocurrían esas cosas. Pero dentro de la infinita líneas del tiempo pueden ocurrir infinitos acontecimientos. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones, al igual que otras plausibles. Pero lo único que conocemos es la de nuestra línea del tiempo, la que conocemos, la que tenemos datos, la que podemos cotejar. ¿Qué hubiese pasado sin la Guerra Civil Española? Pues a lo mejor hubiésemos entrado en la Segunda Guerra Mundial. Claro, o no. Mira, Arnold Toynbee hace un ejercicio muy divertido, mucho antes de que esto se pusiera de moda. En Estudio de la Historia, él pone un ejemplo muy divertido de cómo en realidad es imposible predecir. Dice: un marciano que viene al mundo en el siglo XVIII... hace un análisis de la situación de América del Norte y llega a la siguiente conclusión: que los franceses están en Nueva Orleans, pero han hecho expediciones hasta los grandes lagos, están bien asentados en la costa de en Montreal y en todo el río San Lorenzo, tienen rodeos a los británicos. Conclusión: como son más fuertes militarmente en Europa, van a ganar la guerra. América del Norte será francesa. Falla. Segundo, pero es que fíjate, continúa. Dice: bueno, falla, pero no tiene importancia. Estados Unidos, con las 13 colonias británicas, se han ido extendiendo hacia el oeste. Ha llegado a la conclusión, de que seguirán extendiéndose de manera ilimitada. No les interesa perder la fuerza que les da el dominio del mar de Gran Bretaña. Conclusión: se irán unidas eternamente al Reino Unido. Falso. Entonces sigue así una y otra vez demostrando lo lógico, y siempre se equivoca, porque es que la historia no se rige por procesos matemáticos ni lógicos, sino por otras cuestiones. Otras cuestiones. O sea, si el toro no hubiese pillado a Manolete, ¿a quién le hubiésemos echado la culpa de todo lo acontecido? Pobre islero. Bueno, me reservo pues el correo de Joan Pérez para la próxima semana, pero no me resisto al último punto. Dice: es invierno, hace frío, y en el Bierzo, que no Galicia, os esperan unos botillos, así que preparad los estómagos. Bueno, Manuel Carballar es muy aficionado al botillo, ¿eh? Absolutamente. ¿Tú cuántos botillos tomas al año? Pues unos 365 aproximadamente. Pues energía no te va a faltar para que nos sigas ofreciendo grandes títulos como este que nos has traído, El secreto de los dioses, que lo podemos encontrar en Martínez Roca. Un buen regalo para estas Navidades. Gracias, Manuel, y déjate caer más por aquí. Por gracias a las cuatro C's. Venga, un abrazo tremendo para ti, que eres otra C. La sexta. Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Una muchas gracias. Para ti, que superes con bien el trance de pasar de un año a otro. Lo haremos con ilusión y con esperanza. Muy bien. Y para vosotros también, Jesús Callejo. Te veo muy bien, Jesús. Estás últimamente más joven. Estoy pletórico. Ya casi representa la edad que tienes, ¿eh? Sí. Feliz. Gracias, Carlos. Nos vemos otro momento. Llega la noticia.